Bueno, la historia lo dice. El mundo lo dice. Saludamos a María Juliana Correa por su cumpleaños y hasta aquí llega el homenaje. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. No, es que ¿qué más vamos a hacer? No. Bueno, homenajes volvemos y la mencionamos. Jamás en la historia. O sea, no es un homenaje. O sea, yo nunca he mencionado a ninguna de la mesa en los homenajes. Nunca. A mí sí es que nunca me va a tocar. No. Pero ¿por qué? ¿Qué valor tienen en la humanidad o en la historia? Imagínense, no, es que imagínense, un día como hoy nace en 1976 Nicolás Samper. Hermoso. ¿Usted se imagina la cova que empieza a autodarse? Dejemos así. Sí. Solamente registro que esta chica hoy capa programa por su cumpleaños de acuerdo a los estatutos del pacto colectivo de RC. Muy bien. Okay. A mí y a Orlando nos toca el sábado 10 de diciembre, día que no se mueve. No. O sea, Orlando y yo nos encontramos en un parque. No sé qué pueda pasar. ¿Y qué cree que pase? No sé. Es cayó. Nos enfrentaremos. Podrían perder el control. Diciembre 10. Yo sí, Orlando, muy serio. Tema del día, Nicolás. No, les cae un sábado, qué de buenas. ¿El tema? ¿De buenas? ¿De buenas mentira o de malas? Yo siempre es el 28 de diciembre que estamos en vacaciones. Ah, no, nosotros dos, pero fritos. Nosotros estamos muertos. Sí, exacto. Pero ¿y para qué más vacaciones? No. Tema del día, Nicolás. Un ídolo tuyo al que serías, o una ídola pues tuya. Ídolo es mujer, sí, y hombre. Sí, exacto. Al que serías capaz de declarártele si te lo encontraras de frente, ¿qué le dirías? Es el mismo tema de hace 30 años, pero variado. Entonces no es el mismo. Fluido. Entonces no es el mismo. ¿Sabe que el tema de fluido lo estamos haciendo famosos nosotros? Sí. No demoran en copiarlo en todos los formatos. Pero va a haber. Hace poquito alguien me dijo, ustedes el tema de los fluidos lo tienen muy bien. Y yo, es que somos fluidos. O sea, ¿usted se siente fluido? Sí. Sí. A veces. No. No, me falta un poquito de swing para ser fluido. Ella sí es la reflujo. Refluida. Total. Bueno, tema del día, hombre. Vamos a leer qué nos han escrito hasta ahorita. Bueno. No le olvide el tema económico. Sí, ahí ya lo tengo. Me lo bota porque usted no entiende esa vaina. No, pero si le enseñé yo. A María Juliana, si me la encuentro por la séptima avenida, lo más romántico que le diría es: María Juli, coge bien duro ese bolso y a correr, se dijo, porque allá vienes para de... No. Listo. Carlos Jiménez, a ninguna. Pues hombre, vamos a ponerle un 5-4. Me declararía con rolleda doblada, poema, chocolates, bien cursi, al dueño de todos los arepasos. Nota, Nico. 5-9. Una foto de Luis Carlos Vélez con Santiago Ángel y Darcy Quinn. Uh-huh. Dios santo. ¿Qué pasó? Santiago prometió secciones. Mitómano, como todos. Acá no se le recibe plato de segunda mano. Mesa. Exacto. Muy querido, pero ya. Tomó su destino, ¿sí o no? Sí, nada que hacer. Mi ídolo sería Adúa Dios, la bendiga Lipa, y le diría que es una diosa bajada del Olimpo. ¡Ah! Sí, linda, es muy guapa. Muy linda. Muy. ¿Es muy atractiva? Sí. Dua Lipa, sí, muy es bonita. Bueno, es que yo no sé de belleza. La belleza. ¿Por qué es fluido? Creo que es, se me quedó, yo no es soy tu tipo, fluido. Es tu tipo. Ah, pero creo. Tiene cara linda, tiene labios lindos, es tu tipo. Acaba de decir que era fluido usted. No, yo creería, pero no creo. ¿Cuál es su duda? Ya habiendo duda, ojo, no que soy fluido. Ojo que habiendo duda. No, era un chiste, pero yo creo que la gente va a pensar que de verdad soy fluido. O sea, todas las mañanas me levanto con una idea. No, yo soy heterosexual. Creo por mis gustos. No, por mi parte, ¿cómo se llama lo que uno tiene? Por su varonil. No, por su hoja de vida. Ah, ya. Ah, ok. Por tu currículum vitae. No, creo. Sí. Nunca me he puesto un trofeo de un hombre. Ok, uy, no. Ok. Nunca, no, o sea, no recuerdo que yo logré algo importante. Bueno, tenemos hoy 3 arepasos. Sí. Yo creo que María Julia está perdida en este concurso, por lo cual no va a gastar en dobles o triples. Nada, no va. Pero ¿cómo va a ir bien si faltan 3 días y está en menos 20? Era la mejor de los 3 de la B, o sea, va bien. Está medio bien. Nico, ¿usted qué piensa? Yo creo que está condenada al cadalso. Nicolás, está más cerca de ti que cualquiera de los otros dos. ¿A cuánto está así? María Juliana? ¿Cómo? ¿Nadie va a llevar las cuentas? Sí, yo lo voy a llevar. Ya les, pero ¿me quieres decir cómo va el arepaso? Yo te digo. Pero ya es eso de que empieza a pensar y a titilar. Ella está en el cadalso, creo yo. ¿Cómo va el arepaso? María Juliana se llevó los datos. Claro, ella es la delegada. No, pero ¿no te dejó nada? ¿Cómo son? Yo llevo menos 24. No, más. No, no, no. Porque acuérdate que me gané un más uno ayer. Yo al menos 24. Sí. Menos 17. Yo. Lleva Orlando. Juli creo que está en menos 14, ¿cierto? Correcto. Menos 14 y Nico, 3 puntos. Tres puntos. ¿A ti te parece que ella va muy bien? Pues Jaime, pero viendo el estado de todos, vamos a despejar las mejor. Dudas, ¿no? Sí, vamos a ratificar. Vamos a ratificar su... O a desmentir. Su mediocridad en el arepaso en este momento, porque hoy va a perder sin duda. Yo creo que le va a ir bien hoy. Yo también creo. Ella me pidió que yo la representara. Ay, no. Le va a ir grave bien. Grave error. Esto lo voy a hacer. Yo creo que le va a ir bien, la verdad. No, yo creo que le va a ir pésimo. ¿Ustedes no han pensado en retirarse todos de este concurso? No, pero ¿por no, qué? No, hemos querido traer un nuevo integrante como tú, pero no has querido. No, porque ¿quién lo hace? No sé. Cristian, María Paula. ¿No? No serán tan... Quieren seguir... No. Muy largo y muy largo. Harto. Bueno, nos quedaremos con las ganas de no, y tendrían contigo. Muchos problemas conmigo porque ahí sería un tete a tete con Nico y los ponemos en 60 bajo. ¿Qué tal? Ah, ¿ustedes creen no que yo soy malo en esa vaina? Ay. Bueno, Emilio. Sí. ¿Qué tal si ponemos un poco de música? Listo, vamos a empezar con un clásico del 71 por Carole King, que es una de las cantautoras más importantes de todos los tiempos. Esto es de su álbum Tapestry, que ganó el Grammy al álbum del año y ha sido un modelo a seguir para las cantautoras durante 5 décadas. Y esto se llama así, It's Too Late. En los originales, la bolsa o la vida. Pues la bolsa o la vida para todos es muy importante, y lo voy a decir por Colombia. Yo conozco mucho el tema de los intereses interbancarios de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Estuvieron en cero durante demasiado tiempo y los préstamos en Estados Unidos, cuando usted pedía plata prestada, le daban el 1.5% más o menos de interés al año, que es muy bueno. Y a raíz de cuando subieron las tasas de intereses hoy, sí. Jeremy Powell, me gusta él, subió el 0.75% a un nivel de 2.5-2.75, lo que significa que cualquier préstamo de dinero en un banco hoy en día está en 3.5. Y eso es ya muy alto. Eso es alto, claro, eso es altísimo. Pero para los colombianos, hoy... El viernes hay reunión del Banco de la República y yo creo que van a subir un 1.5% las tasas de interés. Por lo cual, y lo recomiendo a nuestros oyentes, en el nivel de dinero que tengan, ya sea un peso o como Nicolás, 500 millones. No, hombre, ojalá. Pero yo creo que las tasas de interés van a estar muy bien el próximo lunes. Para CDTs. Okay. Y creería que podrán estar en el orden del 10-11% y los bancos que no tienen liquidez en el 13%, que no es una mala inversión en pesos. Porque es que uno ahorita comprar dólares es muy complicado. Terrible. Pues es que no hay. Hay, pero están escasos, sí. Al precio. Un precio importante. Bueno, pero el dólar está a 4.000, ¿qué, hermano? Mire, 4.420,61 en promedio. la tasa representativa la tenemos. 4.423. Esa es la tasa representativa. Muy difícil, pero si las personas no pueden comprar dólares, tienen una oportunidad increíble por lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que inmediatamente fluye, porque somos fluidos, a las tasas de interés del Banco de la República, cuya estimación el viernes crecerán 1.5% a tasas inesperadas del 9%. No me diga. No esperen, y plata a la vista, que es otra cosa muy importante, en cuenta de ahorros podrá estar entre el 10 y 10.5% la próxima semana. Entonces, ¿cómo es eso? Usted da su plata en el banco en una cuenta de ahorros, sí, y le da el 10.5 anual, sí, que no es nada malo. No está mal, ¿no? Recuerdo que hace un año esa cifra estaba en el 3%. Ah, ya entiendo. No está nada mal. ¿Qué espera Nico con ese flujo? Esos ahorros. De dinero que tiene. ¡Ah! O sea, ¿es mejor invertirlo en un CDT que tenerlo ahí quieto en una cuenta de ahorros? No. ¿Al revés? Es mejor en una cuenta de ahorros si necesitas plata. Así porque si no necesitas... es que pongas un CDT... La plata no se toca. Claro. No, no la puedes romper sin perder dinero. Claro. Claro. Lo puedes vender en el mercado secundario, pero pierdes plata. Okay. Entonces, lo que te recomiendo primero, y es lo más importante, no se te olvide esto que te voy a decir. Que nunca dejes de trabajar. Es que tengas plata. Exacto. Eso es lo único. Que nunca ten plata. Ya ahí tengo una dificultad. Sí. Ahí tengo ya una dificultad. Porque, yo. O sea, yo te digo, pon uno, pero lo primero es que tengas plata. Claro, exacto. Si no tienes plata, no tienes ese problema. Ahí tengo una gran dificultad. Que para meter un CDT de 2 millones, eso es muy complicado. Téngala a la vista. Ay, sí. O sea, ¿de cuánto vale la pena el CDT? ¿10 para arriba o qué? Lo que quieras. Lo que pasa es que si tienes 10... pues, ¿para qué ponerlos a un año? Sí, no, vale. Tenlos ahí fluiditos. Claro. Porque aparece un novio y le quiere regalar una colonia. No, pues sí. Y uno, oye, hermano, ¿qué hacemos? Porque no. Tengo la plata ahí en papeles. Pero en este momento, y hay que quitar el tema de los dólares, que es lo que yo insisto. Si tú vives afuera, necesitas dólares. Si tú viajas mucho, necesitas dólares. Mm. Pero si tú eres un muchacho tranquilo, trabajador, que crees en los pesos y vives en Colombia y no tienes ninguna intención, produce pesos. Claro. ¿Por qué me mira raro? No, pues estoy parándole bolas. Es que el que necesita dólares es el que viaja mucho. Si quieres ir a un hotel en Nueva York, pues vas a perder todo tu dinero en una semana. Sí, vale mucha plata. Pues $1,000 la noche a 4,400. Pagar con tarjeta de crédito es una estupidez, ¿no? Por las tasas. Claro. Es que, vuelvo y te repito, si pagas en Estados Unidos es un problema. Si compras unos AirPods Pro, pues valen edición, ya se acabó la promoción, digamos, vale 1,500,000. Pues es que eso es caro. Sí, eso claro. Es plata. Estaba recordando que en el año 2013 el dólar era a 1,600. ¿1,600 pesos? 600. Sí, claro. Sí, señor. ¿Cómo hemos cambiado? Todo el mundo, pero es que yo recuerdo... Estuve en un almuerzo hoy con mis grandes amigos y alguien me dice, yo me recuerdo que compré todo mi viaje a Italia en noviembre. Pero en noviembre tampoco es que era una panacea, pero a 3,600. Era otra vuelta, claro. Pero es que de 3,600 a 4,400 y pico... Nico, es el 20% más. Imagínese. ¿Y qué haces tú? Sufrir un poco. Llorar. No, no llores. Dejemos que María Juliana llore por sus perros, por el whisky y su gato. No, déjelos. Entonces, el tema económico es ese. El lunes tienen un mercado muy importante en Colombia. Las personas que tengan dinero, que se aguanten hasta el lunes, que no metan hoy de aquí, porque la reunión del Banco de la República es el viernes. Y seguramente hay incremento de tasas. No es el lunes, pero los bancos se reúnen y ofrecen más por la plata. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Es que quería decirlo porque me gusta mucho el tema. Alguna vez me encontré al doctor Mauricio Cárdenas en una reunión. Nico se molestó. Era ministro, ¿no? De Hacienda. Sí, claro. Oye, pero es que a mí me gustan los números, a mí me gusta jugar con eso. Yo ese día le conté a Nico y digo yo, ¿yo le puedo pedir un favor? ¿Me deja ir? No me presente a ese man. Es que no quiero que juegue con mis números. O sea, juega con tus números en tu casa, te regalo unos dados. Pero con los números del país no juegues. Sí, no. Y se puso rojo. ¡Claro! No, yo digo... Me gusta jugar con los números. No. Me gustan los números. No tan divertido. Juguetón. No juegues. Que estamos muy... Ya estamos mal, no juegues. Claro. El color, el clima de su mente... Es que no fue una respuesta buena. Una pésima respuesta si usted es ministro de Hacienda. Pésima. Pues que jugar si no, descarado. No, es que a mí me gusta mucho eso. Me gusta jugar con eso. Bueno, listo. Uh-huh. Bueno, pero él será una pieza fundamental en el Banco de la República con el nuevo gobierno. Bueno, 5:24. Bueno, tranquilo. No, pues ese es el tema de la bolsa y la vida. Sí. Importante. Pues es muy importante explicarnos. Lo expliqué muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen dólares? Hay un tema de la gente que tiene cuentas en Estados Unidos y que de pronto apalancan las cuentas. Es decir, que antes les prestaban, usted tiene 10 pesos, yo le presto 6, que creo que uno le pueden prestar hasta el 60%, uh-huh, y se lo presto al 1.5. Uh-huh. Ahora es al 3.5. Al 3, claro. Entonces usted... La piensa uno, ¿no? ¡Claro! Porque es que uno dice, con esa tasa de interés está difícil. Es que al uno, ¿y qué pasa con las hipotecas en Estados Unidos? Llegan a estar por encima del 6%. Pues claro. Y estaban al 2.5%. Oiga, cuando fue la crisis hipotecaria en Estados Unidos 2008, ¿hasta qué punto alcanzó a llegar en cuanto a...? No, el problema es que hipotecaban las casas 6 veces. Claro, rehipotecaban, sí, exacto. Sí. No, ese es un problema. Esa película es muy buena, The Big Short. Uf, buenísima, gran película. Inside, hay un documental que se ganó, Inside Job. Sí, claro. Que se ganó el Oscar, mejor todavía. ¿Y dónde es? Claro, eso? Busque Inside Job. Inside documental Job. Y ahí sí le explican exactamente, porque no es una película. Claro. Le explican hipoteca, esto. Claro, y lo peor que pasó es que la gente se metió a los productos diversificados, que son los hedge funds. No había control. Cerraron 1,000 hedge funds. No, por eso. Imagínese la quebrada. Pues la crisis que hay. Que se pegó ese país. En comparación de la crisis con lo que dicen hoy que es la recesión. La última recesión de Estados Unidos fue en el 2008. Sí, esa fue la gran crisis que tuvo Estados Unidos en su momento. Después pasó otra cosa delicada, que fue el tema de que Obama no podía lograr el tema de la deuda pública, o sea, y que duró en el... y se bajó la bolsa, lo que usted quiera, hasta que pasó. Eso fue en el 2000. ¿Obama hasta cuándo estuvo? Obama... ¿Fue el 2015 o 2014? Sí, él estuvo hasta el 2010. Pero no fue la gran recesión. Que Bernard Madoff viene de la gran recesión. Exactamente, de Lehman Brothers y todo eso. Y ahí fue cuando Lehman Brothers se quebró. Claro, obvio. No, es que yo con este hombre, ¿para qué hablo? Pero la mejor película de eso es un documental que se ganó el Oscar. Que sí no sabía. Que Inside se llama Job. Inside Job. Y esa sí le explican con numeritos. Le sacan un pote de plastilina. Sin Margot Robbie. Que le explica uno muy bien en The Big Short. Margot Robbie no sale ahí. ¿En Big Short? No, claro. En una tina sale explicando. Desnuda, con las piernas abiertas. Es que uno se confunde. The Big Short ella explica. Pero es muy importante para entender lo que pasó. Sí. Inside Job. Ahí voy a buscarla. Se ganó el Oscar. Pero ahí sí le sacan plastilina y le dicen, Nico. Mire y le ponen unas gafas para que entienda. Claro. Esto es así, Sí le explican todo el tema de los hedge funds y las hipotecas. Pero no es Margot Robbie desnuda en una tira. Sí, pero dígame esa explicación. No, digamos que es una manera discreta de presentarlo en el problema. Sí. Este es el verdadero producto, ya está diseccionado para ver lo que es una gran recesión. Sí. Y ahí se cayó el mundo. Claro, obvio. Claro. Y ¿cuánta plata pidió, fue en Lehman Brothers? ¿Cuánto? Eso fue... Estaba en 25. Sí. Terminó en 0.1. Imagínese esa locura. Cerraron. Claro. Y Lehman Brothers es igual a Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Exacto. Y eso rompió la economía en 10. Sí. Pero no me pongan a gastarme. Económicamente estoy muy bien preparado. ¿Y yo? más o menos. Divinamente preparado. Me dijo Katy, por favor, que la publicidad de ayer de Cocosete fue terrible. No, pero es que usted no me acordó. Acaba de mandar, bueno, ayer sacó una cosa de la Champions donde Coco juega y me dijo, pero Nico no lo vi. Le dije, pero es que le prometí a Nico que hablara, pero es que aquí en este programa se le olvida uno todo. Sí, yo sé, es que se pone de verdad no fue mala intención. Nueva, es la primera publicidad que Cocosete hizo sin ser remunerada. Yo, ay, yo la vi demasiado divina. No, pues ¿qué tal esa cartera? No, la... ¿Es de Katy? No, obvio. Le tira todo. No, la contrataron. Ah, y pues no le pagaron. Ella explica que es en la mente de sus papás, pero claro, me pero imagino que acaba de dañar la. ¿Quién cerró, la mente de ¿quién su cerró papá? El negocio? En los papás. Yo creo que, no, es que yo creo que la situación ya es muy delicada en este programa. Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora a continuar con una canción de Corinne Bailey Rae, cantante inglesa. Esta canción es de su primer disco del 2006, número 2 en el Reino Unido. Put Your Records On. Bueno. Es que Ghislaine Maxwell era una mujer de la socialité muy importante. Es que estoy pensando en los comienzos de esta chica y su padre era un gran editor inglés con mucho dinero. Ella se educó realmente en tapetes persas. Claro. Muy importante. Tuvo un pequeño error y fue conocer a Jeffrey Epstein y terminó en una socialité aún mayor, porque Epstein no se trataba ni con Jaime Sánchez ni con Nicolás Samper. No, ah, no. Era un poquito Andrés, menos. Andrés, el príncipe Andrés. Claro. Tenía todo, o sea, perdón, Gates. Bill. Hey. Bill estuvo en fotos. Estar en fotos, yo hace poquito fui a un restaurante y un señor un poco agraciado y un poco folclórico se tomó una foto conmigo. Yo creo que eso no me lleva a la cárcel. Pero la no sabemos. La acepté. Acepté. ¿Y qué dijo? Oye, está muchas muy gracias. Bien de tu parte que la hayas aceptado. Es que porque nada no? mejor que los oyentes quererse tomar una foto contigo. No, no, no sé si era oyente, pero era. Seguro. Era bastante estrambótico. Okay. Sí. Y me tomé la original. Foto. Más que original. Ultra original. Bueno. Pues esta chica la metieron 20 años a la cárcel. Increíble. ¿Qué lleva vas? Dos presa en una cárcel de alta seguridad en Brooklyn. Que eso debe ser difícil. Muy difícil. En el sentido de que los presos con los que ella comparte, claro, saben de las andanzas de ella y de. Ella tiene un problema con esos presos y es que la gente que participó en posibles, no violaciones, yo no creo que fueron violaciones, pero tener sexo con menores. Creo que a los presos no les gusta mucho. No, claro, se lo castigan allá adentro. Esa parte no la voy a decir porque no la sé. Y yo no creo que ella participó en una violación porque ella, digamos que puso el ambiente y ahí entraron los varones a hacerlo. Pero tú sabes, no. Hay testimonios que hablan de participación directa. Claro. No lo sé. Ghislaine Maxwell en las violaciones de Jeffrey Epstein. No lo sé y no es para mí un deber hablar de lo que no realmente conozco. En todo caso, 20 años de prisión por conspiración por asociarse con Jeffrey Epstein en abuso sexual. Es que yo creo que entre violación y abuso sexual es diferente, pero no es el tema. Será un tema después. El tema es que Maxwell estuvo en una cárcel en Brooklyn donde la trataron duro. Y Maxwell y sus abogados dijeron, hombre, que le hicieron la vida imposible. Porque ahí empieza la molestia de los guardias que no son ricos, que no son de la high, y que les saca la piedra esa vaina en un sentido normal. Claro. Cada 15 minutos le ponían una linterna en los ojos, en la noche. Claro. Para no dejarla dormir. Creo que, pues, y cada 20 minutos le bajaban la ropa para ver si tenía alguna vaina para matarse. ¿Me explico? Sí. No es agradable. Pero. No, el pero no lo quiero discutir. Pero yo tengo una pregunta. No. Por más de que ella pague una fianza, ¿no puede librarse de eso? No. No, un minutico. Vamos con esto. Ok. Entonces dice que un guardia de la cárcel de Brooklyn abusó de ella. Es una frase muy... Sí, pues, muy amplia. Pero seguramente le pegó un par de bofetones. Es que por o eso, abusó de ella. Claro, hablamos de la ambigüedad de la expresión. O sea, no sabemos qué tipo de abuso. Bueno, pero sigo porque creo que la nota tiene, tiene juego. Sí. O sea, los veo interesados. Muy. Ella no era bonita. No. Pero era de la socialite inglesa. Lo cual no sirve para nada. En estas circunstancias. No, ya usted ahí. Usted puede ser lo que sea. Un cómico colombiano o esta chica Maxwell. Sí, lo mismo un burro que un gran profesor. Ahí sí es la misma cosa. Santos Discépolo decía eso. Frases antiguas, sí. Una mujer que fue consorte de reales, presidentes, billonarios. Y la hija de un magnate editor británico, pues fue encontrada culpable por abusos con el señor Jeffrey Epstein, que a hoy se suicidó. Bueno, sí. A hoy ese es el cargo. Extraña fractura de hioides. Yo les enseñé eso, pero sigamos. ¿Cómo? Usted no sabe, usted no estuvo allá. Bueno. No soy testigo, no puedo decir quién enseñó a quién. Sórdidos. Explotaciones de niñas de 14 años es el problema. Y fueron cuatro testimonios que llevaron a Epstein a no sé cuántas cosas. Bueno, pero la noticia buena para ella, que me parece que eso es lo que hacen los millonarios, es que la pasan a una cárcel que se llama FCI Tallahassee en la Florida, donde una de las mansiones donde Epstein violó a las chicas o las abusó o lo que sea. Sí. Era Palm Beach, que queda a 600 kilómetros de la capital de la Florida, Tallahassee. Sí. Pero en este nuevo sitio que se abrió en 1938, que tiene 820 hombres y mujeres en total, pues es muy cómodo. Dan clases de pintura, un club de tocar el cuero, artes cerámicas, instrumentos musicales, deportes como el softball, básquetbol, voleibol. Es que yo quería llegar a eso, pero ustedes con esa bravura no me dejan. Bricolaje y todo. Ofrecen yoga, pilates, películas, manito. Shows de talento. No me diga. Es Maxwell. A partir de hoy estará. Claro que 20 años en esa vaina no es muy fácil. Si uno participando. Ella no tiene 15, o sea. 20 tampoco. Años en shows de talento, le digo. Pero si uno queda solo 60, lo mismo, clase de cerámica, pero de crochet. El tema que me diste de la fianza no existe. No existe, ok. En 15 años la miran a ver cómo está la chica, pero ella en 20 años puede salir por buena conducta, supongo, en 12. Pero uno de los 80, puede ¿qué ser. Onda? Pero una chica que viene del caviar y de la champaña que tomaba Pablo Escobar, que es la Cristal. Rosé, pues yo creo que no le va a pasar muy fácil tomar clases de yoga con unas chicas no muy agradables, ¿no? Claro. Y dicen que la van a meter a un sitio privado porque de pronto le pasan cuentas. Hay vendetta, sí. Eso sí, es pero que... garantizado. Sí, exacto. Hay vendetta. Si la dejan por ahí pagando en un patio, que va y búsqueme ese papelito. Ay, no. Ahora, yo creo que la prisión, es que no sé si la prisión es hombres y mujeres. No, no creo. No creo, ¿no? No, son mujeres muy, nomás. Sería muy fluido el tema. Sí, muy. Sí, no conozco una cárcel fluida, sí. Pero dicen que la tienen que poner un poquito cuidada porque las mujeres también tienen esa sensación de pensar en sus hijas. Claro. Y pueden hacerle algo muy directo, ¿no? Sí, claro, sin claro. problema. Cuatro presas en la noche y dicen, uy, no. Maxwell, vamos a mostrarle lo que le hizo. Yo este chaleco lo conocí con mangas y vea. ¿Qué tal los dichos? La... Sí. ¿Qué tal? Mucho abuelo. Es del año 20. Sí, mucho abuelo, Nicolás. Bueno, pero me parece una nota para registrar importante. Sí, sí, es verdad. Y quedó además la hemos venido desarrollando. Esta es la primera vez que se desarrolla. No, tú ya has hablado de la condena. ¿De a dónde se va? No, no, no. Ah, no, por eso, pero has venido contando cómo la van a condenar. La condenaron y ahora ¡pum! Porque estamos hablando de ricos. Claro. No, finalmente. No, pero esto es nuevo. Ah, sí, sí. No, las condiciones nuevas de carcelarias de un man que le metía una linterna en los ojos y le tocaba sus partes pudendas todas las noches a que va a dedicarse de a yoga y a pilates. Sí, claro. No sé si esta niña aguante. De pronto termina... ¿Qué? Como el otro compañero. Como... Ah, o sea, que se muere. Sí. Es triste. Sí. Tema del día, Nicolás. Un ídolo tuyo al que serías capaz de declarártele si te lo encontraras de frente. ¿Qué le dirías? Heito, dice. Ajá. ¿Qué dice? A Diana Uribe, la historiadora. Ok. Me encantan las mujeres intelectuales y de talla grande. Bueno. Angela Merkel es mi primera opción, pero está muy lejos. Bueno, muy bien. 5-4. Aunque está casado, le declararía mi respeto y admiración a Lionel Messi. Un ejemplo digno de perseverancia y pasión por cumplir tus metas y sueños. Hombre, qué lindo. 0-1. Lana Rhoades, una gran artista porno. Claro, pero, muy atractivo. Pero la otra estaba metida en un rollo, ¿sabe? Como que hizo un pequeño paréntesis. Y tengo entendido que hizo como una pirámide, un esquema Ponzi, algo no, así, de criptomonedas. Y se llevó creo que $2 millones y como que tumbó un poco gente. Lana Rhoades le diría... La vida conmigo serías una reina. Ven para sacarte de la otra vida. Que se no, pero ella ya se salió de esa vida hace rato. Tu unidad. Carlos Gómez. Al mujerorón de Jennifer López le cantaría Amor de Pobre. Y la celosa luego me siento en la reclinomática esperar a que me tire los perros a ver qué dice. 0-1. A Shakira le diría... No llores, olvida a Piqué, dile suerte, vámonos en la bicicleta. Antes de las 6 con mi pierro fiel, hasta la ciega sordomuda y caminemos con los pies descalzos y hagamos el guaca guaca. Si usted, a ver, Nicolás, le llegara una nota buena, no, pues dele la nota porque yo sé que va a ser 8. No sé. Creo que usted me desconoce. A ver. Yo, por supuesto, lo voy a poner 0-1. ¿Qué tal este bodrio? Muy malo. Siempre he dicho que si me encuentro a la carne trémula de Manolo Cardona... ¿Cómo? ¿Quién dice eso? Le he dedicado uno que otro pensamiento impúdico. Uh-huh. Es más, no me importaría ponerme en definición 4K... ¿What? ...para que se comparta conmigo. Uy, Dios mío. ¿Quién dice eso? Antonia Rojas. Definición 4K. ¿Ah? Define definición 4K. No, no sé. Demasiado... Muy HD. No entiendo. Claro, definición 4K. Es 4, quédate en el número. No entendí. Como una canción de Los Amigos Invisibles. Es correcto. Yo si me encuentro a Nicolás Samper, muy seguramente haría realidad las incontables veces que le he enviado besitos a Aretha Franklin. Tiras, admiro mucho a ese man y creo que es un tipo muy valioso para el periodismo. El Badulac. 5-9. 0-1. No, muy bueno. Dólar 4,420. Este man nunca da la tasa. ¿Qué dije yo? 23. Pero por 3 pesos. Ah. Bajo 25. A la Geithner me le desarrollo. Perdón, me le declaro. ¿Cómo? De frente, Fernando Márquez. Ese man es. A donde Jaime lea completos los twitters sería mi Dios. Pero ¿cómo va a leer completos es esas vulgares? Hay unos muy difíciles de leer completos. Hola amigos de Los Originales, yo si viera a Jaime Sánchez Cristo primero lo felicitaría y le pediría clases para ser una excelente directora de programa radial. Cábele. No, deje tranquilo hombre, 0-1. Me le declararía Carolina Araújo, muy largo eso, reina de la radio y ahora de la televisión, ¿en dónde anda? Es que Carolina trabaja en RTBC, en el sistema de radio y televisión pública del Estado, sí, pública. Ella trabaja en el noticiero de RTBC. Va bien. Edwin Martínez, mi ídolo sería... Ya, ahí vamos. Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con un gran cantante, que en paz descanse, Al Jarreau, una gran voz del jazz. Este tema es de su álbum Jarreau del 83, se llama Morning. Bueno. Hermanito. Haré pasos, tengo muchos. A ver, ¿de qué hay hoy? A ver. Uy, tengo mucha vaina, hermano. ¿Eh? Tour de Francia. Sí. Pero es que no es doble, es que quiero meter uno dobletado. Bueno, no. Doble. No, pero ¿pa' qué? Está más perdida que el hijo del Inver. No, es que eso es bueno cuando la gente va bien. Número de casos de COVID-19 a hoy en Colombia. En total. Pero si dije número de casos, pues debe ser un total, yo no puedo hacer parciales. Y si es que en total se acabó el tiempo. Eso es un número. Sí, siempre a confundir, Nikito, ¿no? Y no tosió, entonces perfecto. No tiene idea. María Juliana. A ver, ¿qué dice? A ver. ¿Cero? No, pero... Menos si ella, dos. Pero si ella le dio. Menos dos. Ella no lo aceptó. Contestó, pero no es correcto. Pero ¿cómo no lo aceptó? Si ella le dio. Tú tuviste. Pero Juli, si a ti te dio. No me consta. Disfruta tu cumpleaños. Ay, Dios. Voy a repetir la pregunta. Retiro los papeles. Número de muertos de COVID en Colombia. Música. Que si en total, pues, supongo que es un total. A hoy. Ahí estuvo la tos, ¿vieron? Sí, sí, sí, ahí sí. Ja. Has cogido. Tarde, ¿no? Orlandito, ¿no? No, pero déjelo que... Tarde. Que María Juliana se le atravesó ahí y no le dejó pasar. ¿No oía? ¿No oía? Menos dos para Orlando Rivera. No, pero ¿por qué? Es que no estoy oyendo nada en los audífonos. Es problema suyo. La corrección. O sea, María Juliana termina ganando. Pregunté el número de muertos de COVID en Colombia. A hoy. ¿Ok? Tenemos otro menos dos. Ah, no me diga. Mónica, 8 millones. O sea, se murió. De vainas estamos vivos. Menos dos. Bueno, pues yo como que veía que todos los días se morían tantos. No, y estaba más bajito el tráfico. Y se siguen muriendo tantos. El tráfico estaba más bajo en Bogotá. O sea, más que en Estados Unidos. Sí, es mucho, ¿no? Tienes razón. En Estados Unidos murió un millón de personas. Pero el tráfico está solo. 8 millones creo que son los muertos en el mundo. Sí, creo que sí. Yo sé ya cómo es congestionado todo. No, menos dos, mi amor. Usted tiene que de verdad pensar que esto no es tan deportivo. Es un concurso más serio. Bueno, Orlando, no leo lo que dijo, pero Morle. Mal, pero después de esto, hermano, cualquier cosa es una pieza maestra. Nico, 530 mil, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Hombre. No. Colombia, se han muerto 141 mil personas. Ah, no, estamos bien. Yo era el más bajito. Bien. Bien. Eso es el dato. Bueno, Nico, usted va a la sombra de tu sonrisa. ¿Cómo queda el arepaso, María Mónica? Yo estoy con menos 26, Orlando con menos 19, María Juliana con menos 16 y Nicolás con 3. Pero María Juliana, ¿por qué con menos 16 y contestó 0? Pero me le pusiste 2, ¿no? Tenía 14, menos 2. No, menos 2. Claro, claro, y pues, tenía menos 14. Menos 16. Claro. ¿Y Orlandito en cuánto quedó? Menos 19. Tenía 17, menos 2, o sea, menos 19. ¿Cuál es el que estaba muy cerca de Nico? María Juliana. Jaime, ¿ya sí cómo está? Menos 16. Yo tengo 3 a 19. ¿Y no, tú menos 28? No, no, menos 26. Despegamos. Emilio, vamos con música. Vamos ahora con el nuevo éxito de Beyoncé, que es el primer adelanto de su muy esperado nuevo álbum Renaissance. Esto es Break My Soul. Los originales. ¿Qué pasa, Nico? ¿Lo vio? Hombre, es que Nico está estrenando tenis. En un día como hoy, nació Pepino Di Capri. Él escribió El último romántico, que después sería éxito en la voz de Nicola Di Bari. Claro, hombre, ¿y cómo olvidarlo? Pero no le doy un minuto a Pepino Di Capri. Pero Pepino, ídolo. No, pero es que hemos puesto a Nicola Di Bari, ahorita Pepino y ahora el primo de Nicola Di Bari. Es que tenemos Corazón que es un gitano. No más. No, esa no es la de él. No, pero digo, también es de Nicola Di Bari. Bueno, Nico, bótese un ratico, pero mire. ¿Picochón? José Luis Chilaver. No, imagínese, hombre. Sportivo Luqueño, San Lorenzo de Almagro, estuvo en el Real Zaragoza, en Vélez Sarsfield, ganó Copa Libertadores, Copa Intercontinental de Clubes frente al Milan, bueno, Supercopa, tiene 30 segundos. Racing de Estrasburgo, Selección Paraguaya, Peñarol. ¿Sabe cuánto calza Chilaver? 37. De ahí su gran pegada de tiros libres y penales. Hizo 3 goles. Y es que el que calza menos es el mejor. Curiosamente sí, ¿sabe? Salvo el Patón Bauza, que calzaba 44. Bueno, ya. Pero ya. Hizo una vez 3 goles en un partido Chilaverta, Cancelarich, en un pregunta, Ferre, en un Vélez 6-1. ¿Qué tanto le sacó la piedra Chilaver a los colombianos? Mucho. Mucha piedra, ¿no? ¿Sabe qué? En un... 2 muy breves. En un pero mes, exacto, pero unos cuentos que no sean alineaciones ni no. Pendejadas. Mire, en un Vélez 2, en un Vélez Junior de semifinales de Libertadores. ¿Se acerca al oído y qué? No, en la rueda de prensa. Entonces, están hablando, no, que Valenciano, Iván Valenciano, es el goleador del Junior, usted que lo ha estudiado. Y el tipo dijo, a mí ese gordito no me preocupa. Así el tipo la botó así en la rueda de prensa. Ese gordito no existe. Bueno, Valenciano lo hizo 3 en la serie, ¿no? No importa. Y en el famoso Paraguay 2, Colombia 1 de las eliminatorias del 98... expulsan a Chilavert por un penalti que había hecho y a Asprilla. Asprilla se va al borde del campo y Chilavert llega y lo escupe y le da un puño. Se va Víctor Aristizábal y se levanta a darle una patada y Aristizábal se resbala y no le puede pegar la patada y se arma una tangana gigante. El primer gol como profesional que hizo Chilavert se lo hizo a Higuita en las eliminatorias del 90. Le gustaba patear penaltis, ¿no? Claro, hizo muchos goles de penal. Era muy antipático. Pero en mi equipo, siempre. Bueno, en un día como hoy nació, un día como hoy murió Darío Gómez. Hombre, no me digas. Yo quisiera que Orlando hiciera una breve descripción de Darío, que es un rey del despecho. Adelante, Orlando. El rey del despecho, sí, señor. Pero que sí, le pongan volumen, este... porque si no se oye por allá en la jungla. Ahí, ahí. Sí, exacto, ahí, pero que le pongan yo. Volumen. Bueno, sí, el rey del despecho nació en 1951. Este realmente él fue el maestro y todos los maestro, sí, él fue el maestro de esta música del despecho, por eso su nombre, el rey del despecho, y todos los nuevas generaciones de este género musical lo honran con el mismo apodo, el rey del despecho. Le deben mucho, fue él quien le abrió la puerta a todas esas Alcia Costa es de ese combo, ¿no? No, el más atrás. ¿Cómo? Sí, no, no, que Alcia Costa es de ese combo, es lo que estoy diciendo. No, es más atrás y es pero sigue el Galeano, ¿no? Genio. Sigue el Galeano, música popular, sí, claro. Sí, pero él fue el que hizo esto. Estaba balbuceando. ¿Señor? Estaba balbuceando. No, es que muchas preguntas. Sí. Pero él inclusive llegó a hacer también una versión, él hizo una versión de Gloria Gaynor también, de Sobreviviré. Sí, señor, claro. Sí, pero esa no la voy a poner. Yo no la había escuchado sino sí esta noche. Muchas, sí tuvo muchos éxitos este señor. Esta Darío Navidad Gómez, no es mía. Y él en su vida también estuvo marcada por la tragedia. Su vida también estuvo marcada por la tragedia porque su papá se mató, se suicidó. No, él Darío lo mató. Él lo mató. Darío Gómez lo mató accidentalmente, en creo. Tragedia, sí, y la hija. Y la hija también, y por eso es que hay otra canción la también hija que se llamaba Daniela, tránsito, ¿no? Que es dedicada a la nieta de ella. Porque la hija también balbuceaste mucho, yo le debí dar paso a Nicolás Samper, hermano. Deberíamos poner Esta Navidad No Es Mía, que es una belleza de canción. Una Navidad. Yo pongo esa canción siempre el 24 en mi casa. Yo escogí perfecto, esta canción en su casa. Y este vamos él, con la canción y no se cambia, hombre. Nadie es eterno. Exacto. Escuchas la FM. No, yo trato, pero no garantizo. No, pues bueno. Uno trata, es el registro, pero No, es para pero el así registro. Que Orlando está ahí llorando. Yo no, Orlando, yo no soy de ese combo. Pidió media. Véalo. Sí. Bájale, desaparece lo Alex Rodríguez, el beisbolista dominicano del 75 que Jennifer López le sacó una piedra de 10 millones. Johanna Bamón, actriz. Y activista. Estuvo con Juanes, ¿no? Tranquilo, sí, sí, sí. Y activista y ahora, pues, una cosa social impresionante. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que lo está haciendo increíble. Increíble, chévere. Chévere. Y... ¿Qué pasa? Chévere. Chévere. Y Bobby Gentry, pero... ¿Qué vamos a oír? Hombre, es que, Bobby, bueno, Gentry. Los homenajes de hoy sí son... Pues Bobby Gentry fue una de las primeras cantautoras famosas en Estados Unidos por componer y producir su propio material. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la más importante de ella. Ella hoy cumple 80 años. Esto es Ode to Billy Joe. Nos vamos a Ahmedabad, India. Por lo menos 48 personas murieron y 60 están moribundos después de un licor alterado en el occidente de la India. ¿Qué tomaron? Es que es muy común que vendan trago ilegal y barato. O sea, de contrabando. En el 2020, 140 personas en una fiesta se murieron. Yo creo... ¿Y qué tomaron? Se llama... ¿Sabe el trago? No. ¿Pero uno típico de allá? Sí, se llama Indian Blush. Es muy bueno. Ok. Pero si ustedes me dicen... No, pues es que yo quiero saber qué tomaron, pues. No sé. Es que es un trago muy pobre y de una... Es muy barato. Sí. ¿Saben que el poder adquisitivo en la India es muy bajo? Sí, no. La gente vive con un dólar, ¿no? Pues, al día. Vivir es un sobrevivir, decir, ¿no? Digamos. Bueno. Intenta. Espere, les voy a decir exactamente qué es el trago. Pero es que no quiero poner a los oyentes a esperar, es que es muy difícil. Pero yo creo que tengo aquí algo que puede ayudarlos. Un segundito. No, es trago pirata. Sí, o sea, es... O sea, puede ser... Alambiques caseros. Aguardiente colombiano hecho en Agra. Exacto, punto. No, puede ser... Entonces, ¿cómo entienden que en una fiesta 120 se mueran y eran 300? Estaban claro. Bebiendo duro, ¿no? Como esos típicos tragos de acá de Colombia, el guarapo, todos estos que no, son no, es que es whisky. Ellos son expertos en ginebra. Claro. ¿La India? Claro, Bombay. Y el tonic, la tónica es Indian tonic. Sí, correcto. Es que los ingleses llevaron eso allá porque es era que colonia. La tónica se hacía en la India. Claro, y era pues, los ingleses. Quinina. Los ingleses dueños de la India. Ustedes saben que la tónica es quinina. Si tú vas a una si vas a Tierra Caliente, se toma 6 tónicas, no te pica un zancudo. Ah, bueno. La quinina. Gran dato. Pero ¿para qué si nunca vamos por ahí? Bueno, pero cuando vayamos. No, pero los zancudos de acá, yo no sé, con la quinina también se no, repelen. Les salen más alas. Claro, como se reproducen. Sí, exacto. No, hermano. India. 120 cayeron. ¿La fiesta era de cuántos? 300. ¿Qué? 300. 40%. Es un porcentaje alto. Pero un porcentaje pero alto que se salvó. Hacer una fiesta y se ponen 120 de eso 300, es, ¿tú no, qué haces? Pero eso, oh, no, es, no. Pero eso es de acuerdo con el vaso con el que usted mire las cosas. Está medio de... Se salvaron 60%. Yo no sé, imagínese usted un matrimonio de 80 y se mueren 40. Empieza a caer la gente. No, y se caen a la pista y empiezan a echar a espuma por la boca. No. Eso es como el cianuro. Qué angustia. Sí, ¿qué tal? No, porque no estamos en la India. Y hartos invitados. ¿Para el matrimonio cuántos? 300. 300. Eso no lo hacen ni. ¿Se murió aquí la mitad? No, el 40%. Hay que ser exacto. O sea, la tasa es más alta de supervivencia. 120. ¿Usted imagina? Un milagro. 300 y en cada mesa cae uno de espaldas y se desnuca. No. Y fuera de eso está muerto con espuma en la boca y morado en los labios. Claro. Eso es un gran matrimonio, ¿sabes? Inolvidable matrimonio. No, pues, porque es que esos matrimonios a uno nunca le tocan, pero si uno se salva, no, con si uno muerto, de los nunca que me ha tocado. Cae espaldas, no, pues que no, usted me debe ver a todo el mundo, y usted qué le pasó, no, es que yo no tomé eso, yo estaba en agua, yo estaba en o en vino tónica. Blanco, o sea, estaba en tónica, soy abstemio, gracias. No, es que seguramente era un trago. Claro, bueno, esa es la otra pregunta. ¿O no alcanzaron a servirle a todo el mundo? No, de pronto tomaron más de lo debido. Los meseros estaban lentos. No, no, no, uno por tomar más de lo debido no se muere. Uno se pone un poquito enfermo. No, por eso entonces se habían tomado botellas, o sea, muchos tragos. No, entonces, era adulterado. Claro, pero la cantidad, digo. No. Pues tú te alcanzas uno. Tú te tomas uno un mal trago y te quedas ciego fácilmente. Exacto. Uno. Uno. Con bueno, uno que te tomes. Ciego, pero no muerto. Va a la clínica y probablemente lo puedan desintoxicar o puedan hacer algo, un lavado, ¿no? Es difícil. No es tan fácil. Tuvieron que haber ingerido más. Se fue. Imagínate un lavado para 120. No, por eso, a eso voy. Hombre, déjeme darle éxito a la nota. El producto era muy malo. Ah, no, sí. Pues no lo recomendamos para próximos matrimonios, exacto, digamos. Usted invita a 80. ¿Y la familia de quién? Matrimonio íntimo de la familia. Se le mueren 32. ¿Y la familia de quién? ¿De la novia o del novio? No, es que no sé. Es que allá como no se sabe si es novio. Es esos son detalle. Los indios son los más fluidos de todos. Es un detalle que podría cambiar mucho el panorama. Claro. No sé, pero me parece que es estrambótico. No, pues 120 muñecos. De 300. Imagínese. Imagina una fiesta, que es ya grande una fiesta de 300 manejados. Eso voy yo, ¿cómo controla usted esa vaina? ¿Qué pueblo? Y de pronto empiezan a votar y el otro, no, vino blanco, el del vino blanco se salvó. ¿Y usted qué quiere? No, yo quiero un... También un sabajoncito. Sí, no, un ponche de esos. Eso, eso. Tal, de la India. Y buah. No pasa nada. Y usted, Ginebra, y los de la Ginebra... Cayeron al 120, pero se van de cabeza. No, cayeron a la lona de una. Era al lado del Ganges. Ah, bueno. Los tiraron al río. Sí, eso le iba a decir, pues bueno. Bueno, solo quería registrar. Digo, una nota muy buena. No, es que me pareció muy raro. Raro sí es muy. Que la gente se muera de esa manera. Es una buena nota. Y en ese acontecimiento, sí, el contexto, todo. A cifras las organizo un poco. Ah, ok. Ok. Bueno, Nico, ¿tienen tu consultorio del doc? Claro, tengo claro, consultorio del doc. Hagan, hermano. Hombre, todo el día cuestionando a las notas de los demás. Ahorita que hablábamos de Darío Gómez, el despecho, ¿no? Qué sensación dolorosa. Qué sensación de vacío en el humano. Entonces le preguntaron a unas psicólogas, venga, ¿qué tan bueno? O sea, como preguntándole a las señoras, oiga, ¿qué tan bueno es el sexo casual para salir del despecho? ¿Qué tan bueno es que si usted sufre un one night stand, una ruptura amorosa, usted le dedique un buen rato al sexo casual? Entonces, ¿qué dijeron? Pues Lara Castro, que es, ¿qué apellido? Pues tan paradójico. Ella dice que realmente... tener sexo es una práctica que ayuda a mejorar la autoestima y la seguridad de la gente. Entonces, como la autoestima está muy baja, claro, cuando tú tienes un duelo, digamos, de amor, que el tener sexo casual con otras personas, obviamente con la claridad de que no vas a tener como que te vas a enredar más que simplemente la experiencia carnal, que es bastante bueno. Y Lynn Cooper, que es una psicóloga de la Universidad de Missouri, dijo, pues hombre, vea que la gente que recurrió al sexo casual como estrategia para superar la tristeza y olvidar a su expareja, les fue mejor en el duelo, les fue muy bien, lograron salir de eso sin problema. Eso sí, tengan pues, cuidado con los problemas de salud y esas cosas, pues o sea, no va sin irresponsabilidad. Pero dos psicólogas dijeron, hombre, pues si usted sufre una ruptura amorosa, no está mal, que a veces se cuestiona como de pronto sacar un clavo con otro clavo. No. No, y no hablo de la parte espiritual, porque eso es fornicación. Bueno, es copulación. Pero, pues como entre copular y fornicar es diferente. ¿Por qué? Fornicar es pecado, copular es básico. Pues uno copula, no fornica. Fornica es una cosa con los demás, algo que no tiene que ver con la pareja. Pero uno copula. Ajá, pero si uno ya no tiene pareja. No, uno tiene sexo, Nico, es copular, es muy feo. Pero si uno no tiene pareja. Pues ¿copula o fornica? Autocopula. No, porque no tiene pareja. Pero si usted encuentra y tiene sexo casual. Se autocopula. Si usted tiene, pero por eso, si usted va a tener sexo casual, ¿Usted copula? No, tiene sexo. ¿O fornica? Tiene sexo. No, tiene que escoger una de las dos. No, ninguna. Yo sí, copula. Es que esa cópula de él es como, sí, no, es no, como Martín raro. De Francisco. Pero él, nosotros vamos por el término, Nico, que es. ¿Se llama tener fornicar? Sexo. Pero si digo, no tiene nada con fornicar. Nadie, ¿es no, copular es tener o sexo. Fornicar? Tener sexo. Porque no hay, ahí no hay fornicación porque tú no estás engañando a nadie. No, es que la fornicación no es que engañes a alguien. Es que simplemente es, correcta, tengas sexo con muchas personas y ninguno es tu pareja. La palabra correcta es otra, pero no la voy a decir. Sí, hermano, ya terminó. Ya terminé. Es esa. ¿Esa es la nota? Pésima. Notaza. Bueno. Yo me voy a ir por la salud mental y... Pero cortico, mi amor, porque la salud mental tú te puedes ir 12 minutos. No, no, porque cortico. Es un tema de salud mental. Y uno cuando habla de eso de pronto pierde la salud mental. ¿Todavía sigues quemando tabaco? Pásate a IQOS, una mejor alternativa a los cigarrillos convencionales. IQOS calienta tabaco en vez de quemarlo. Por eso no genera ceniza ni el molesto olor a humo de cigarrillo. Haz que nada te separe de las personas que quieres y de los planes que más te gustan. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige IQOS. Descubre más en IQOS.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. Dime. Bueno, pues el artista canadiense Shawn Mendes estaba listo para salir con su gira Wonder World Tour 2022, pero hoy canceló su gira mundial por problemas de salud mental. Tiene 23 años, es bastante joven, y no solamente le ha pasado a él, ha pasado por ahí Selena Gómez y, por supuesto, Camila Cabello, que era su exnovia, y dicen, de hecho, que esta cancelación definitiva de la gira es por el rompimiento, por la ruptura de la cantante con la cantante cubana Camila Cabello. Entonces Shawn Mendes no va a salir de gira. Uy, pero no sabes el descanso que me da. No, pero déjelo, pues. No, yo lo joven, dejo. Está muy joven. O sea, tienes toda una carrera por delante. ¿Quiere un concierto de Shawn Mendes? Perdóneme. Si usted prefiere, le digo qué prefiero yo. No, tampoco. Ah, bueno, por eso. ¿Tú irías a un concierto de Shawn? Sí, claro. ¿Y de Camila Cabello? También. Le digo que prefiero. Va a estar acá, de hecho. ¿Y es atractiva, Cami? Camila es latina, ella es cubana, tiene raíces cubanas. No estoy preguntando de dónde es, que si es atractiva. Pues es que te quería dar el contexto, si es atractiva. No, es que no es contexto, no. ¿Dua Lipa es atractiva, sí o no? Sabes que yo soy profunda. Es muy atractiva. Exactamente. Camila Cabello, ¿es atractiva o no? Es linda, sí, es atractiva. Perfecto. ¿Dónde nació? ¿Qué importa? No, claro que nos importa. Pero porque eso la hace mucho más linda. Ser cubana. Sí, eso la hace más linda. Sí, pues me parece como que tiene mucho más swing. Celia Cruz era cubana. Bueno, y tenía mucho swing. No, es que yo creo la que... La fiscalía descansa. No tiene que parar esta charla. La fiscalía descansa. ¿Cómo así? Porque uno es... No más preguntas, señor juez. Fidel Castro era cubano. No es que sea ha hablado linda, el testigo estrella tiene, de esta fiscalía. Tiene mucho swing. Es que no estoy preguntando qué tanto swing tiene, que si es linda. Que yo no puedo cruzar el swing con la belleza. Para mí todo tiene que ver con todo. No, es que es muy lúdica. Bueno, leamos unos tweets, por favor. A ver... Es que más claro no. ¿Es linda sí o no en tu concepto? Pero el testigo de la fiscalía se comportó de manera impecable, le digo. Ganó el caso. ¿Sí o no? Ganó el caso el testigo. ¿Sí o no? Adele, ¿es linda sí o no? Sí, linda. Exacto. ¿Y lo inglesa no influye en eso? No, pero es que yo creo que les puedo decir, a mí por Camila Cabello tenía que hablar del Cuba. Está bien. A la pregunta, Nicolás. Un ídolo tuyo al que serías capaz de declarártele si te lo encontraras de frente, ¿qué le dirías? Dinarie es Sebastián. ¿Qué dice? Ana Sofía, no hay mujer más hermosa que él. Le diría que deje todos sus cuadernos. No. ¿Qué? No, que él usaba los cuadernos. Ya, yo qué más digo. Saludos a la mesa. Buenas, la FM. Póngame otra del Rey del Despecho. Y media para esta mesa que la paga don Orlando Nito. No, ¡ah, hombre! 5-8. Todo me imaginé, pero que Jaime programaría una canción de borrachos con hambre. No, por eso la quité. O sea, yo quería registrar. ¿Sabe quién? Yo con quién oía esa vaina y se la sabía. Antonio José Gómez. Ah, sí, sí, sí. Sí. Y la cantaba y yo, Toño, por favor. Sí, compórtate. Por favor, comportémonos. Compórtate. Pero es que ese man es un duro. Pero comportémonos. Compórtate, estamos sí. Normales. Qué rico encontrarme a Paulina Rubio. Le diría, Mona, ¿qué será? Que cuando veo se me amontona. Ay, hombre. Nota. No, hombre, tranquilo. 5-4. Al profeta Daniel, compartir un momento con él sería feliz y lleno de sabiduría. Yo no sé quién es el profeta Daniel. Yo tampoco. ¿Se equivocaría de programa? Sí. No sé, sí, yo creo que sí. Hola, Jaime, ¿cómo va? No, hombre, tranquilo. Jaime y Nico, yo los invito a almorzar de cumple el 10. Tema del día, me le declaro a la mujer más acertada en su puesto como mujer, la esposa de Barack Obama. Mis respetos. ¿Cuándo hacen un envío ustedes en la mesa de trabajo? ¡Cucho! ¿A qué dice Cucho? ¡Chief! A ver. Mire que es que me toca leer. Con anticipación como para ah, ir... Que tiene la palabra calostrico. Yo para qué... Griego Gourmet. Gato. Adriano Uribe. No, ahí vamos. No tenemos más. A ver, ¿quién es esta? Yo me enamoro 3 o 4 veces en el día. Pero una chica en la universidad que me hace romper con todos mis amores diarios. Pelo rojizo. Piel blanca, como la nata y mirada triste. Gagueo cada vez que me la encuentro de frente. Le llevo como 30 años. Yo profesor. Uy. Ella estudiante. Hombre, lindo tuit. 0-1, no hay compromiso. Nota. Pero no, 5-4, pues imagínense el compromiso. Piel blanca como una nata, un poeta. No, eso sí escribe muy lindo. Lindo. Bueno, Nancy Pelosi, esa es del grupo nuestro de belleza. Sin duda, esa no la dejemos en el equipo ideal, esa es clave. A ver, Emilio, ¿cómo vas? Bien, vamos ahora con un tema del nuevo álbum de Duran Duran, Future Past. Esto se llama Anniversary. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, El Mundo al Instante. Vamos a recordar un concurso que tenemos en la FM del Auto Fantástico. El concurso comenzó el 18 de julio y termina el 12 de agosto. Todavía tienen mucho tiempo para aportar. Y lo hacemos en el noticiero y en la franja musical, es decir, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Regalamos un Volkswagen Gold Trendline 1.6 litros, automático color rojo flash. Para participar, llamen. A esas horas, recibe la llamada el grupo de trabajo, el DJ, hace una pregunta y se aciertan, los clasifican y los registran. ¡Ojo! Mayores de edad y residentes en Colombia. El sorteo, el 12 de agosto entre 9 y 10 de la mañana, y el delegado de rifas, juegos y espectáculos será Nicolás Samper. Bueno, solo podrán participar los oyentes clasificados. Me parece muy bien. Y vamos ahora con la sección del Mundo al Instante. Sí. Estamos aquí. El Mundo al Instante. Es que tengo cosas maravillosas. Tengo cosas tan buenas que no sé por dónde empezar. A ver. Bueno, un presidente de una compañía. No, tampoco me gusta. ¿Qué? No, vamos con la que quiero. Es que quería hablar de un director que tal vez nadie conoce. Pero lo tengo que hacer. Murió Bob Rafelson. Ese es un director maravilloso. Creó la película The Monkees. Fue una serie basada en el grupo The Monkees inglés. Y murió a los 89 años. Murió en Aspen, rodeado de su familia. Muerte natural. Acostado. Y cerró los ojos y se fue. Y se fue. dejando su cuerpo. Bueno, este tipo dirigió una gran película que se llama Five Easy Pieces con Jack Nicholson, que es la historia de un pianista de clase alta, y de Kings of Marine Gardens, también con Jack Nicholson. Tuvo dos nominaciones al Oscar por la película Five Easy Pieces, mejor película y guión. Y bueno, el guitarrista de los Monkees, Michael Nesmith, murió a los 78 años. Produjo también The Last Picture Show y de Dennis Hopper, Easy Rider, otra gran película. Coppola alguna vez dijo que era uno de los más importantes artistas del cine de la era, y sus fanáticos incluyen a Quentin Tarantino y Wes Anderson. Tenía que decirlo porque estoy un poco compungido, pero la compunción no me da para tanto. No, por eso. Estamos en el mundo al instante. Mundo al instante, sí. Vamos con María, María Juliana. A ver. Ay, no, Jaime, yo estoy cansada. Manu. Pues hoy en rueda de prensa anunciaron cuál va a ser el cartel de las grandes estrellas que van a estar en el Festival de Venecia de este año. Recordemos que la Mostra número 79 se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre en el Lido, la isla veneciana, donde precisamente fue fundada hace 90 años. Pues Penélope Cruz estará dentro de estas grandes estrellas. Ella está en esta edición con dos películas, con En los márgenes, dirigida por Juan Diego Botto, y La inmensità, del italiano Emanuele Crisiale. Su marido Javier Bardem también parece que visitará el festival italiano junto a Chris Rock, porque los dos hicieron un cortometraje que está fuera de concurso, dirigido por Sally Potter, que se llama Look at Me. Ana de Armas también, que sufrió una espectacular transformación por su papel en Marilyn Monroe para Blonde, también es una de las estrellas que estará en este monstruo. También va a estar Adrien Brody, Timothée Chalamet, estará también Ben Affleck, y bueno, muchas más estrellas. Estos son Anthony Hopkins, también va a estar, muchas películas que están nominadas. Cuando estemos llegando ya a esta fecha, el 31 de agosto, les estaremos contando cuáles son exactamente las películas que estarán en este concurso. Bueno, Nicolás. ¿Ya hemos hablado de Ben Affleck y su luna de miel o no? No. Y si hemos hablado, lo ignoramos y dele. Es que le tomaron una foto a Ben Affleck y salió con los ojos rojos. Ay, uy, se habían fumado. Mucho cloro en la piscina. Sí. Llorando. ¿Qué? No, cloro. No, yo creo que llorando. Porque llorando. Sale en la foto, un paparazzi toma la foto. Entonces el hombre se parapeta ahí como en unos arbustos. Y en la fotografía toma a Jennifer López, que sale, digamos, un poco dándole la espalda a la cámara. ¿Cómo estaba? Y sale Ben Affleck de frente con los ojos todos, como cuando uno ha llorado dos horas. Así, con los ojos todos rojos llorando. ¿Cuál sería la causa de la tristeza de Ben Affleck? O de las lágrimas de Ben Affleck. Mucho cloro en la piscina del hotel. Yo creo que el pacto nupcial que firmaron no logró estar en la forma que exigía. O está ya hasta aquí de su pacto nupcial. Es que eso es muy harto, hermano. Pues es que es forzado. O sea, que usted le digan, bueno, hoy, esta semana, semana me queda viendo tres. No. No, es que no. ¿Cómo va a ser? Por eso el tipo ahí está berriando. ¿Pero será rojo por eso o rojo porque de pronto se fumaron un porrito? No, yo creo que está llorando porque dice, no puedo más, estoy agotado, no aguanto más. Ay, Nicolás. Te lo juro, mira, tú ves la cara, mira, el tipo sale agotado, sale, y de hecho, en otra fotografía lo tomaron durmiendo en una silla. Ese pobre señor está completamente destruido, le va a dar... O sea, el tema es un tema que se llama... ¿cómo se llama esa vaina? La osteoporosis. O sea, el tipo tiene que ayudarlo, no más. Tiene una vaina que se llama neumonía. Tuvo que utilizar la sangre solamente para un propósito. mire cómo llora. Tiene neumonía. O sea, el tipo concentró toda la sangre en un propósito y la cabeza le falta oxígeno. Está, pero le digo, en su peor momento. Neumonía. Pero el tipo llora, duerme en la luna de miel. ¿Cómo hace para...? Pues es que una concentración de glóbulos rojos que no son normales. Exacto. Toda la semana durante el resto de su vida. ¿4 días a la semana? No, tiene neumonía. Le toca y no sea el Morris y Tila Good para transfusiones. No, si sale llorando. Lo que no sabía es que la neumonía lo pone uno a llorar. No, pues seca. Aquí está llorando. Está muy seco, ojo. Está muy ajado, me parece a mí. Lo veo marchito. Está desnutrido, es verdad. Muy marchito lo veo. Se llama neumonía. Concentración de glóbulos rojos en un sitio distinto a la cabeza. Aunque no. Exacto, mira que 6:49. ¿Cómo les parece si hacemos un arepazo? Me parece una gran idea. Bueno, esta historia viene desde Cincinnati. Resulta que el miércoles jugaba el Mega Million, que es una gran lotería, y jugaba $810 millones. Y el presidente de una compañía que vende pollo, se llama Raising Cane, anunció que compraría y compró 50 mil tiquetes del Mega Million. Cada tiquete vale $2. Se gastó $100 mil en esta comida de pollo, comida rápida. Se llama Raising Cane en Cincinnati, Ohio. Bueno, tranquilo. No vayan nunca, no es recomendado. Pero tiene mucha cosa. Bueno, pues el tipo dijo, si alguno de los 50 mil tiquetes es ganador, tiene que entregar el billete y se reparte entre los 50 mil empleados por partes iguales. Me parece un duro el tipo. El tema es que la lotería no ganó. No cayó, se tiró $100 mil. Se tiró $100 mil. Él no puede ahorita, mañana, otro 100 mil. No, es el... Fue una sola ocasión y votó $100 mil. Es un perfecto imbécil. 400 millones, 500. Jefe. Es un perfecto cretino. Pero sí, se le abona, pero, que fue un buen jefe. Pero es un regalo. Es dadivoso. Pero sí, total. Buen corazón. ¿Y por qué no le da a cada uno los $2? Bueno, pues él quería ponerle picante. No, pero no son 50 mil empleados. Ah, son 50 mil empleados. Por eso, exacto. Le da $2 a cada uno que no, se... No, eso sería una miserableza. Claro. Que tal tenga sus $2 y le da un billete de dos. Bueno, déle a cada uno su tiquete, oiga, tómele regalo. Sí, eso fue, pero no con condición de que si se lo gana, reparte, no. A cada uno un billete, suerte. No, yo sí lo hubiera repartido. Pero ¿por qué, hermano? Así es lo que le gusta a usted, sí. Orlando. Mire, es que... No, es que... Dinariesco, Rijan Orlando. No, Nicolás, no. Rijan Orlando, es que ambos son... No. Usted está cortado así. Tal para cual. Usted se le pegó. Usted está igual que usted. No. Cuando uno va en el ascensor... La es lo de hoy. Uno va en el ascensor, el señor... El señor le gusta... Le gusta cuando ya trae su papel. No, tranquilo, tranquilo. No, el que aclara, oscurece. Fresco, déjelo ahí, hermano, porque ya... Ahí está corregido por ordinario. Bueno, pues no se lo ganaron. Qué vaina. Y el sábado juega 1.020 millones. Uy, de dólares. No me diga. Hay dos opciones. ¿Uno podrá comprar aquí? Yo creo que sí. No, hombre. Usted tiene que... Bueno, sí. No puede, tienes que vivir no en ese país, ¿no? No. Lo puede comprar en 45 estados allá. Allá. Más dos otros estados que ahorita les digo. Falso. Vamos a ver. No, yo no voy a ver nada. Compre y traiga el billete mañana. Sí. No, ustedes por internet. Me lo gano y no los vuelvo por a ver internet. Nunca. Es que siempre es cañando. Son 45 estados más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Bueno, ustedes saben que el premio usted lo puede tomar en dos posibilidades. El primero es que se lo entreguen a 30 años y le pagan 1.020 millones de dólares a 30 años. Menos... Imagino que los impuestos. Sí. Pues que son un impuesto, supongo, de ganancia ocasional, que según el ministro Campo la van a subir bastante. ¿Ah, sí? Hoy en día está al 10. No, le parece muy poco. Pero déjelo. Es el ministro de Hacienda. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, que pensando en Cárdenas. ¿Tiene tos o qué? Pensando en Cárdenas. Bueno, van a subir la ganancia ocasional. Él no está seguro de los dividendos, pero a él le parece que... Bueno. Pero si usted dice, me lo dan ya, esto es antes de impuestos. Sí. Y le dice, me lo entrega mañana, le entregan $602 millones en un cheque, menos los impuestos. Yo tomo esa. Yo también, a mí no me difieran eso nunca. 30 años, ¿quién sabe qué pasa en la vida? Uno dice que es que usted va a dejar eso para la humanidad y para causas sociales. A mí no me difieran eso, yo me llevo esa plata. Yo también. 602 en un solo tote. Sí. Y si tres se lo ganan al tiempo, se divide entre tres. Es que los números. ¿Cuál es la probabilidad si usted tiene un boleto de ganárselo? ¿Uno en cuánto? Punto. Son las probabilidades. Es una probabilidad de uno en qué cifra. Esa es la especialidad de Mónica, la estadística. Deles más música porque los dejé más fritos. Lo he dicho por ahí 40 veces en este programa. 40, música, hermano. Sí. La probabilidad de ganarse eso, los seis números, o sea, son seis números. Ganar esos seis números. Ellas tienen serie. Sí. Correcto. Ganarse eso, ¿qué probabilidad hay? ¿Quiere cambiar por la serie o está bien así? No. Eso. Claro que tiene serie. Más música, hermano. Es que los veo en un enredado. Es lo que hace es enredarlo uno más. La música lo enreda uno más. Tiene serie más cinco números. Es sacar esos seis números. Es la probabilidad de uno. ¿En qué número? Es muy pendejo el man de los 50 mil, ¿oyó? Un boludo importante. Es un idiota. Ya. Pero Mónica está haciendo un tratado de estadística. Sí, exacto. No, estadística 3. Yo estudié estadística 2 y 3 en la universidad. Yo también. Vamos a ver qué tanto estudiaste eso. Una en 0.0000.9%. Te pido un número. Menos 2. La estadística no es lo tuyo. ¿Una en qué número? Fue por correspondencia y esas cartas jamás llegaron. O sea, realmente no estudiaste nunca esa vaina. ¿Una en cuánto? Correcto. Es un número. And when my wife tried to prevent me from doing no, es que 0.00%. Corrected her. Nicolás, una en 19 millones. Por lo menos entendió la pregunta. Pues es que esas son las probabilidades. Pero pésima la respuesta. Yo no prometo. Yo lo sé. Frescura. Orlando, una en 50 millones. Sí. María Juliana. Ah, eso. Cara y sello. ¿Cómo cara y sello? No. O sea, una en dos. Cara y sello, lo tiras. Cara o sello. Una en dos, Jaime. Es fácil. Menos dos. Menos dos. O sea. Una en dos, una en menos dos. No, una en dos. O sea, claro. Sí o no. O no, exacto. 50, ganó, 50, no, ganó. Sí. 50-50, pero no en porcentaje. Yo claro. Corrected them, sir. Me quiero pedir a Nico que lo lea, hermanito. A ver, when my wife tried to prevent. Yo no sé qué hacer con el grupo. Es que tiene mucha vaina esto. Corrected her. A ver. Espérese, hermanito. Yo lo vi por aquí. Aquí está. La primera línea, por favor. Uy, no. Pero es que, hermano, son $1,000,000,000, hermano. ¿Usted qué cree que es que solo? ¿Cuánto? ¿Qué opción es la lotería del Tolima? Una en 15 mil. No, una en 15 mil. Lotería del Tolima es la más, pero da 40 millones. Claro, exacto, de pesitos. Sí, y si usted compra y da usted da plata por unas boletas en una rifa de un colegio, ¿no? Y dan un Betamax. Sí, muy antiguo el premio, ¿no? 14. Oh, sí. Un poco. Despega. Un premio muy antiguo. Sí, Betamax. Unos, ¿cómo se llaman los que compré? Los iPod. Unos Pro. AirPods. AirPods. Compran 50 boletas. No, les toca 500 boletas. Una en 500. Claro. ¿Cuál es la posibilidad de ganarse el Mega Million? Una en 303 millones. Pero es que es el negocio de los brothers. Usted no puede estar entregando 80 millones de dólares todas las semanas. La situación del arepas. Bueno. La reina de la estadística. Yo tengo menos 28. Dijiste que vas a estudiar estadística. Orlando, varios carreras. Menos 19. María Juliana, menos 18. Y Nicolás, 3. Y eso que es arepasos simples, porque No, está de cumpleaños. Usted quiso ser... Pero es que para qué, amor, María Juliana, para qué diga que es que aquí la maltratamos. No, pero ella ha contestado. Ella ha tenido lo que... Pero contestó muy mal. Contestó pésimo. Es otra cosa. Usó una de dos. Pésimo contestó. ¿Una de dos? 100 mil, 20 millones de dólares, pésimo. Lotería de Bogotá. Sí. Es una en 100 mil, pero entrega 3 mil millones de pesos. Buena plata, le digo. Le camino esa plata. Tengo furcios, ya volvemos. Muchos. Bueno, Moni, ¿arriba o abajo? Yo tengo arriba y me voy con Brad Pitt porque estamos a pocos días de tener la premier de su nueva película Bullet Train o El Tren Bala, en donde, bueno, digamos que las nuevas generaciones están emocionadas porque es la película donde sale Bad Bunny. Pero voy a hablar de Brad Pitt exactamente, y es que pues él siempre da de qué hablar, y sobre todo por su estilo. Yo siempre lo veo a él como con unos looks súper cool, y bueno, él decidió ir a la premiere con falda, porque recordemos que en Europa la ola del calor está increíble. Ah, claro, sí, está muy fuerte el tema de temperaturas en Europa. Entonces, bueno, él llegó a Berlín, Alemania, en medio de esta ola de calor de Europa, que ya sabemos que ha afectado a países como el Reino Unido, España, Portugal, Italia, entre otros, y decidió dejar atrás los pantalones. Y sin quererlo, pues le dio un golpe maestro en cuestión de moda a muchos, porque durante la alfombra roja de la premier de esta película, que también tengo que decir que sale Sandra Bullock, pues se vio con falda y se le ve muy bien. Yo no siento que Brad Pitt haya sido como de esos hombres que hayan envejecido increíble, pero tengo que decir que nunca ha dejado como su forma original de ser. Él sigue siendo igual, exacto. Sí, tiene una camisa como súper holgada, súper de verano, pero con una falda, y me parece que se ve súper cool. Entonces me parece que le doy el lugar de la arriba. Bueno, esto es, yo creo que es arriba, porque la Corte Constitucional en Colombia le llegó un caso a una magistrada, la magistrada Natalia Ángel. Le llegó un caso sobre una tutela que habla sobre el derecho al trabajo. Las tutelas obviamente se interponen cuando uno siente que uno de los derechos fundamentales es vulnerado. Bueno, pues la autora de esa tutela fue Esperanza Gómez. No, ¿a ella qué le pueden vulnerar? La actriz... No me hagas avanzar en detalles que tal vez yo no sé si sea una hora conveniente hacerlo. Pero okay. A ella... Cuéntame. Pues ella puso una tutela porque ella tiene Instagram. Ajá. Y le cerraron su cuenta de Instagram. Ya, claro. ¿Por qué? Por un contenido de una foto suya. Entonces, Esperanza Gómez, bueno, Instagram tiene... Unas políticas muy fuertes en cuanto a registro fotográfico que... Y baja palabras cuentas también. Y palabras, y baja cuentas de una. Sí, sin piedad. Seguramente la cuenta de Esperanza Gómez... De hecho, la foto, aquí estoy viendo, ella sale... en una fotografía con otra mujer a punto de darse un beso, pero no se dan el beso. Okay. Y en otra, es en una serie de videos que ella hizo en vivo, en donde mostraba el detrás de cámaras de una sesión de fotos y donde aparecía con poca ropa junto a otra mujer. Entonces Esperanza Gómez, ¿qué dice? Vea, yo gano plata a través de las redes sociales. Esta prohibición evidentemente está afectando mi derecho al trabajo. Claro. Okay. ¿Qué hacemos? Voy a poner la tutela. Natalia Ángel, la magistrada, ya tiene la tutela en su escritorio y tienen que ver cómo van a hacer para comunicarse con Instagram. Exacto. Para que ellos empiecen como a decir, vea, mire, es bajo la ley colombiana, esto puede ser una violación al derecho al trabajo. Así que están esperando qué dice Instagram y explicando las razones que lleva. ¿Todavía sigues quemando tabaco? Pásate a IQOS, una mejor alternativa a los cigarrillos convencionales. IQOS calienta tabaco en vez de quemarlo, por eso no genera ceniza ni el molesto olor a humo de cigarrillo. Haz que nada te separe de las personas que quieres y de los planes que más te gustan. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige IQOS. Descubre más en IQOS.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Varón. A cerrar la cuenta de Esperanza. Y sabes que ayer hubo un montón de manifestaciones afuera de las oficinas de Instagram, porque muchos de los influenciadores LGTBI se han sentido vulnerados porque por una palabra que pongan, tú les bajan cuentas. Ayer exacto, todo el mundo estaba en la puerta de Instagram diciendo, bueno, ¿qué es lo que les pasa? O sea, es nuestro trabajo, nuestra herramienta, ok. Bueno, pues ya un rollo con la Corte Constitucional tiene Instagram. Fuerte. Emilio. Les tengo una primicia. Me acaban de confirmar el Instituto Brasil Colombia Libraco y su directora Beatriz Miranda, que es muy amiga de esta casa, que por primera vez en Colombia se va a presentar el 14 de septiembre en el Gimnasio Moderno un miembro de una dinastía muy importante musical en Brasil, Daniel Jobim, el nieto de Antônio Carlos Jobim, seguidor de su legado y un tremendo músico también, viene por primera vez a este país, amigo de esta casa, Daniel Jobim. Bueno, ven, te hago una pregunta. Veces. ¿Cómo se llama el papá? ¿Paulo? Paulo Jobim es su padre, sí. Pero Paulo también era músico. Exactamente, sí. ¿Y cómo lograste esa alineación con la sección cultural de la Embajada de Brasil? No, pues eso sí tengo que ser franco, eso fue Lalo Bustos, amigo de esta casa, quien me puso en contacto con ellos. Y digamos que se había estado en conversaciones durante varias semanas con la posibilidad de traer a Daniel Jobim y ya finalmente me acaban de decir que es confirmado el 14 de septiembre en el Gimnasio Moderno. Pero buenísimo. ¿Y Daniel con qué tipo de banda o con qué tipo de formato viene? ¿O pues no se sabe todavía? No creo que pueda dar más detalles ahorita. Sí se sabe que obviamente va a venir con su piano porque es un excelente pianista. Y obviamente es un concierto además para conmemorar la independencia de Brasil. Entonces, ¿es cuándo? El 14 de septiembre se va a hacer el concierto. ¿Pero cuándo es la independencia de Brasil? La fecha exacta yo creería que es ese mismo día, pero ya te confirmo exactamente. Nosotros somos del país perro. Estoy pensando un momento. No piense tanto que el que piensa pierde. No, que los que pensamos... ya estamos completos. ¿Y el que piensa pierde? No, esa la detesto. Es el 7 de septiembre, me confirma Beatriz Miranda, la directora de Libraco. Yo estaba pensando en la película 7 días en septiembre. ¿Se acuerda esa película? 7 de septiembre. Que es una película que cuenta el caso real del secuestro de un embajador de Estados Unidos en Brasil. Y sí, él lo liberan en tiempos de independencia. Es que por eso tenía en la mente la película. 7 de septiembre. En medio de un partido Cruzeiro Vasco da Gama. Pero me parece muy importante, porque yo soy un fanático de ese país como nadie. Adoro su cultura, su verde, sus mujeres, sus paisajes. Sus playas. Río de Janeiro me parece divino. Su gente, que es de una dulzura increíble. Su vida, su bohemia. Todo. Todo. Es maravilloso. Y bueno, el país no es culpa de los gobernantes. No quiero meterme en política. Y por esas épocas habrá elecciones presidenciales, Nico. Ah, pero eso no es pendiente. Toca estar no pendiente. Es tema de hoy. No, toca estar no, pendiente. Toca estar muy pendientes porque estamos con Bolsonaro y tendremos de pronto la aparición importante de Lula da Silva, ¿no? Exacto, hay que ver cómo se mueven los comicios allá. Muy importante, pero estamos en otro tema. En otro tema. Estamos, sí, esta noche. Culturales, sí. Y me encanta Brasil y bueno. Me encanta que estés involucrado en ello porque pues yo amo la música brasileña y considero tener una gran colección de música brasileña. Creo que es muy importante a nivel mundial y tú lo sabes. Yo lo sé. Que no hable de ello es un error. Y entonces pues para armarles una idea de lo que van a oír esa noche, que va a ser una noche cargada de clásicos del compositor más importante de Brasil, que es Antônio Carlos Jobim. Aquí está Daniel Jobim, su nieto, con Águas de Março. Recuerden, 14 de septiembre en el Gimnasio Moderno. Pasando el Charco. En los originales. No hemos hablado de esta vaina y si la hemos hablado, pues hacemos una ampliación de la noticia. Sí, seguimiento. O la verdad que me castigo. ¿Qué? No, Nico, muchas gracias. Me sacó de un problema grande, mijo. Yo siempre, hombre. Estoy muy viejo para esas vainas. No, esa vaina, ¿para qué? Óigame, no, es que Rusia acaba de informar hace 2 días. ¿Qué dijeron? Que salen de la Estación Espacial Internacional. Ok. Se van. Eso es una afronta al mundo. Dicen, en el 2024 no hay un ruso ahí. Uh-huh. Pues tiene connotaciones, y esto fue anunciado ayer. El anuncio hace una reflexión de la desintegración de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que son los que mantienen esa estación. Y Rusia dice, por supuesto haremos la nuestra. Solo quiero registrar eso en función de el deterioro de las relaciones y en función de la actitud de Putin hacia el mundo. Y eso no se ha parado. No, pues es que, fíjese, el reto sigue siendo ver cómo hacen para poder frenar lo que está pasando. Claro, que porque Santiago Ángel no esté aquí, es que nos tenía ya tallados con el tema. Es que ya estábamos hasta aquí de Santiago con su guerra. Pongamos la promoción de Santiago porque es que esa guerra... ¿Cómo para extrañarlo? Sí. ¿Noticias en delay? Eso. En los originales, noticias con delay. Porque las noticias se dicen demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chivillar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay. Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Es la mejor promoción de todas. Es que esa voz de bullying de Orlando es tremenda. La disfruta. Oiga, pero Nico, qué sí nos tenía tallados con esa guerra. Uy, todo el día. Ay. No, parecía ruso, el man. Nos daba una lora con eso. No, pero es que estuvo en el momento más... Que Kiev, que no sé qué, que Moscú, fuerte. Que... Sigue la guerra y nadie la registra. Solo Santiago Ángel. Santiago Ángel, exacto. Nadie, ningún otro medio en el mundo, ni los ucranianos, la registran ya. Óyame, pero usted sabe, es que tengo un buen arepazo. No, lo voy a hacer. Es bueno, hermano, es bueno. Sí. Bueno, esa es la historia de la Estación Internacional, de la Estación, es que es muy difícil, Estación Espacial Internacional. Sí. Se van los rusos, en el 2024 no hay un ruso por ahí. Listo, chao. La situación es difícil. Hay otra noticia que leo más tardecito, o de pronto me da pena porque me parezco a... Keep delay, keep delay, keep delay. ¿Qué? Estamos en notas del mundo. Ah, no, pero es que usted dejó ahí como... No, ya acabó. Inconcluso. Como un halo. Otra cosa. Que se van y que hacen otra estación, pero yo, ¿por qué adorno? Empiezo a contar cuáles son los acabados de la nueva estación. Hombre, ¿no? Sí. Usted contaría... Estuco veneciano. Exacto, por eso. Claro, mimbre, uno diría cosas. No, ya con usted tenemos suficiente de adornos. A ver. Bueno, imagínese que una pareja de esposos en Australia... Hicieron un crowdfunding, esas vainas que hacen para recoger plata. Uh-huh. Su meta era recoger $315,000. Hoy por hoy, el recaudo de la cuenta va en $300,000. O sea, están ya... Les falta $15,000. A nada de completar su meta. Pero ¿por qué decidieron hacer un crowdfunding? Bueno, ellos son padres de 2 niños, uno de 9 y otro de 11 años, y fueron al médico. Y el médico les diagnosticó cáncer tipo 4 de pulmón a los 2. La pregunta de inmediata es, ¿debían fumar? Claro. Nunca probaron el cigarrillo. Hay otras causas. Ellos dicen, con el tratamiento que nos vamos a pagar, que más o menos entre los dos tratamientos, porque ya el padre, su cáncer se pasó a la médula y el de la señora se pasó a la médula y al fémur, dicen que con ese dinero que se va a invertir tienen como para esperanza de vida unos 4 años. Ya decidieron qué va a pasar con sus hijos, los de 9 y 11. Un amigo de la familia los va a adoptar porque saben que su destino está marcado por la muerte. Sí, no, o sea, tendrá que ser un milagro. Bueno, hay milagros también. Claro. No nos podemos alejar. Y hay medicina alternativa y experimental en el cáncer. Bueno. Sí. ¿Te gustó mi nota? Pésima. Una magnífica nota. La peor nota del programa. No, tenía drama humano, ciencia, Mónica. Dinero. Pues imagínense que capturaron y mataron en Japón a un miembro de la banda de macacos que aterrorizó a un pueblo. Este era un miembro de la banda de monos que venía ya dándoles mucho miedo a los residentes de una ciudad japonesa llamada Yamaguchi. Esto era durante las últimas semanas. Pues hoy fue capturado y abatido, y eso lo informaron las autoridades niponas. La ola de ataques que protagonizaron estos macacos pues han dejado casi 50 personas heridas. Y tras ser hallado en la noche del martes en los terrenos de un instituto por unos cazadores, pues el espécimen macho recibió un tranquilizante y después fue sacrificado. Cuando identificaron que era uno de los animales que había atacado a estas personas, se botaban en Yamaguchi. Como en manada a la gente, ¿no? Sí. Los mordían, les pegaban. Sí. O sea, los están calificando de monos terroristas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, las autoridades ya están cazando a los demás monos, que no solamente atacan a los adultos, también son súper abusivos, y pues con los niños son terribles. Yes. A los niños los tumban, es terrible. Oye, aquel fue el que mataron, alias Macaco, ¿me dijiste? Sí. La mayoría de las lesiones han sido arañazos y mordeduras. Eso pasó en Japón. ¿Qué tal mi nota? Una nota rara, ¿no? ¿Te parece rara? No, pero si tú la dices, está bien. Tema del día. El tema del día. Un ídolo tuyo al que serías capaz de declarártele si te lo encontraras de frente, ¿qué le dirías? Bryan Adams le pediría que me cantara privadamente a mi pareja, a mi Heaven. ¿Así? ¿Podemos oír un poco? Ay, no. No. No, Bryan Adams es espantoso. Ay, no. ¿Pero no, qué tal que yo como director decidiera complacerlos? Pues a mí me tocaría aceptarlo, pero mi ira interna sería casi que a la temperatura del magma. No, es que no lo voy a poner. Samira, no por la temperatura del magma suyo, porque no quiero. Samira, si me encuentro con Ana Lucía de Liria, sí tienes un mal gusto para elegir pareja, el caserito. Pero déjela. Nota, Nico. Siempre aparece el caserito por ahí. 5-4. Mi ídolo es Mauriño. Le diría que ¿por qué está abajo si siempre estuvo arriba? Y mi otro ídolo, James. Le aconsejaría que cambie el fusil que usa en el juego del Call of Duty porque no da buen puntaje y que en los directos hable menos paisa. ¿Mm? No lo entendí. Tampoco. Tampoco entendí. Muy confuso. Pamela Barbaricha. ¿Qué dice? Yo me declararía a mi ídolo Nicolás Samper el paladín del fútbol. Le expresaría porque pienso que es el mejor comentarista deportivo en Iberoamérica. Uh-huh. Falso. No. Actualmente, y al final le diría 0-1. Nota, Nico. 0-1. A mi amor platónico de juventud, Paola Turbay. Sí. ¿Qué? Si Jaime pudo, ¿por qué yo no? Yo no tuve nada con Paola Turbay. Qué mentolatum de victoria estoy sintiendo. Pero es que lo arreglé un poco. Si Jaime, pero no con Paola, ¿me entiende? No, todos entendemos. Nadie perfecto. No explique. El que aclara, oscurece. No explique. A la reina de... ¿Las lácteas? La lactosidad. Obvio. Me declaro ídolo de esos prístinos. No puedo leer más. Lo de Ben Affleck es anemia, aunque el sildenafil también deja los ojos rojos. Y ese man está, pero entonces, pobre, una sobredosis muy berraca de eso. A María Juli Correa, Sebastián Boyacá, Jónico. ¿Qué dice Sebastián? Sería el hombre más feliz del mundo y no le pediría más a la vida. Uh-huh. Pero pides muy poco, brother. Si tuviera la oportunidad de conocer a una mujer tan hermosa y completa como ella. Me encanta su voz. ¿Ves? Conformista. Nota. No, tranquilo, hombre. 5-4. 0-1. ¿Cuál es que la gente que falta hay que castigar? Bueno, pero... Ay, pero está cumpliendo años. Si eso no es culpa nuestra, lo hice. Me encontré a Gwyneth Paltrow en la calle. Le dije, marry me. Me contestó, no thanks, I like men. Ah. Ernesto Daza. Buen tweet. 5-8, me gustó ese mucho. Yo me enamoro 3 o 4 veces en el día, pero hay una chica en la universidad que me hace romper. Ya, ahí vamos. Ana Sofía Henao, no, pues es que no se pueden leer. Bueno, Emilio, listo. 7:28. Vámonos con un poco de música hasta ahora. Listo, vamos a continuar ahora con Basia y un tema de su álbum Time and Tide de 1987. Esto se llama así, New Day for You. El ciclista Vingegaard, del danés, fue recibido con honores en Copenhagen. El rey de Dinamarca se arrodilló ante él. Le regaló la espada con que Dinamarca se batió a golpes con Finlandia en la batalla de los vikingos. Sí, claro, me acuerdo. Ostende. La batalla de Ostende. Muy buena. Muy sangrienta en su momento, pero... Ahora, aclaro que Dinamarca nunca ganó. Y que Ostende es en Bélgica. Exacto. Quiero aclararlo. Pues, como para que no quede mal. ¿A quién se le parece esta chica de CNN a usted? Una colombiana. ¿La de verde? Sí. Dice usted. Colombiana. ¿A quién se me parece? Espere, miro bien. Mire bien. No, pero ¿a quién? Margarita Ortega, no. Bueno. ¿También es estadístico eso? No, tranquilo, hombre. No, ¿a quién? No, sí se parece a alguien. ¿Pero la de la derecha? No, la de la derecha es que hay 80 iguales. No, claro. Izquierda. O la del centro. No, la del centro, la del centro es única. Bueno, ¿qué más? Bien, ¿qué ha habido? Bueno, venga. Entonces, en la Eurocopa. Uh-huh. Femenina. Ya quedó de finalista Alemania, que le ganó a Francia 2-1. Sí. Entonces la final la tendremos, Nico, ¿qué día será eso? ¿Domingo? Sábado, ya le digo, sábado o domingo. Sábado, es que sábado es la final. No, Eurocopa son los domingos. Es como la Eurocopa masculina. Le digo, sábado. Eso fue, muestra a ver cuándo fue la final. Pero de la ¿por qué no mira cuándo es la final, hermano? Busque. Ah, no. Final es, Eurocopa. Estaba pensando la final de la Euro. Hola, eso, ah, sí, debe ser un domingo. Debe ser un domingo. Pero miramos. ¿Tiene algún...? Sí, es el domingo 11 de la mañana. ¿En qué lugar, mijo? Eso es en... No, creo que es en, no. Usted tiene que pararle bolas al fútbol femenino. Deje la vaina yo del... Yo le paro bolas, hombre. Yo le paro bolas. De la vaina del Huila. Creo que es en Inglaterra. Están jugando en el estadio del Milton Keynes Downs. Lo espero, hermano. Pero ¿por qué siempre luciendo si lo agarré? Lo agarré mal, Orly. Pero muy, muy cortico. No importa. Es que no, pues para usted no es una copa que a usted le guste narrar. Pero estuvo bueno el partido. Estuvo bastante bueno. Ganó con, bueno, Alemania, un equipo Nico, muy que ¿dónde fuerte. Es la final y a qué horas para que los colombianos la disfruten? 11 de la mañana, hora colombiana. ¿En qué es el, ciudad? El partido. Mire, pues, cuando uno habla del tiempo y de los límites que aparecen, las fronteras... ¿Dónde es? No puede decir. No sabe. No, claro que sé. Pero a mí me Eurocopa, parece, a mí me parece que hay que dar... Hay que dar como en Wembley. Yo le dije. No, usted no dijo nada. Yo le dije que en Wembley. A las 11. Sí. Y la final de mujeres es el sábado a las 7. 7 de la noche. ¿En Bucaramanga? En Bucaramanga, en el estadio Alfonso López. Y eso es Brasil, Colombia. Sí, exactamente. ¿Hay algún favorito para ese partido? Brasil. ¿Sí? Sí, es que Brasil han jugado 8 Copas América femeninas. Brasil ha ganado 7. O sea, a Colombia le queda pesado. Sí, no es fácil el partido para Colombia, pero cero fácil. Nada ¿ese fácil. Es un estadio que se llena? El Alfonso López, ¿sabe que la gente ha reaccionado bastante bien con el fútbol femenino? Muy bien ha reaccionado. El partido contra Argentina no se llenó. Lo noto gagueando, ¿no? No, claro. Estoy en una tabla de surf montada. No, lo noto gagueando. ¿Tú no lo notas gagueando? Un poquito, lo siento inseguro. Yo no he metido ninguna cultura de fútbol. Está mirando a ver qué se inventa. Es que cabecita loca. Sí, está loca. No, pero la verdad sí lo noté gagueando. No, es que no se ve. Balbuceando. ¿Sabe que siempre no se llenó gallea. El partido contra Argentina? Se aprende unos libretos de siempre, de un minuto, de 40 segundos, pero cuando se lo olvida el libreto. No, pero gallea. Lo que sí debo decir es que tienen muy descuidado el fútbol femenino estos muchachos comentaristas. No, yo por eso les dije, si hubiera sido por las niñas, Colombia hubiera estado clasificada a Qatar, si hubiera sido la cosa así por son tremendas. Lado. Pero ¿sabe es por qué les fue bien? Porque no apareció la crítica deportiva colombiana. Es que no le dieron bomba, no los engrandecieron. No, eran los ídolos de barro. Los ídolos de barro. Y la China llega al partido de Brasil y de pronto pierden, pero llegan con honores. Pero arrancan a criticar a la señorita portero de Colombia. Hasta ahí llega la moral. No, claro. Hombre, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Yo nunca pude ver un partido porque los horarios eran difíciles. De hecho, ayer vimos el partido Brasil-Paraguay y el gol lo vimos acá, el 1-0. 2-0 quedó el partido. Yo llegué hasta ahí. Sí. Pero yo agradezco mucho que estos hayan pasado desapercibidos. Claro, es muy notorio que no hayan tenido las menciones que le dan a los futbolistas en Europa colombianos a la selección. Bueno, pero es válido también porque ese es un deporte que no tiene liga. Claro, y no hay liga. Y me gusta que el presidente electo está garantizando una liga. No, es muy difícil que la garantice. Pero lo está garantizando. Pero no ve que eso es privado, no puede garantizarla él. Pero él tiene que derecho a garantizar cosas y él responde por su palabra. Pero la Dimayor es privada. ¿Cómo garantiza? Pero el señor Jesurún dijo que las quería como hijas de él, ¿no? No, pues. Ojalá les cumpla. Pucha, ya. Yo creo que ninguna quisiera tener un papá así, te digo la verdad. Ojalá. Ninguna. Dejé de estarle dando palo siempre a los directivos de fútbol desde que sacaron a José Pekerman. ¿Usted está enredado con esa gente? No. ¿O antes? Uy, desde antes, desde León Londoño Tamayo, si quiere. No, deja a León. No, León. Amigo del viejo. No, pero pues. Muy correcto en todas sus decisiones. Claro, qué correcto, hombre. Un gamonal ahí. No hable así de León. Ya murió. Muy querido. Yo sé, uno no puede coger a un ataúd. Yo creo que uno sí tiene que cambiar esa costumbre de que de los muertos no se puede hablar mal. Hable. No, de todos los muertos hay que hablar pestes, si es necesario. No, si hay muertos malos. Nicolás. ¿Qué fue lo que hizo León? Que se pudran en el quinta palangana del infierno, porque lo merecen. Adhiero al calvo, bien. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con la gente? ¿Cómo era de buen marido? ¿Cómo era de malo? Claro que fueron malos. Le pegaba a la mujer. Claro. ¿Qué pasó con don León Londoño? No, pues él obviamente vetó jugadores, tenía prácticas como muy invasivas en cuanto a la institucionalidad. No. Tenía buenos tabacos. Siempre, siempre. Coiba mandados por Fidel Castro a su hogar. Exactamente, siempre. Y Génesis, Jaime, coñac Génesis. Coñac esa Génesis. Parte sí no se la vi nunca. Génesis. No, pero es que esa costumbre que no se puede hablar. Yo sé que hay que hablar mal, pero no, que no se vuelva deporte tampoco, pues. Le digo que seríamos campeones del mundo en ese deporte. Seríamos medalla de oro. Si fuéramos valientes, seríamos medalla de oro en ese deporte. Porque aquí no tienen lengua, tienen esponzoño. Ya, bueno, sí. Pero ¿por qué no le damos paso a Mónica, que está más amable? Puede tener una nota más querida, más agradable, ¿no? Pues esto me pareció bastante chistosa. Ah, no. No, pues chistoso porque va a ser difícil de recordar. Es que Nueva Zelanda quiere cambiar de nombre y es una propuesta que está haciendo el partido Maori. Y entonces, bueno, según las encuestas, el nuevo nombre tiene un apoyo del 40% de la ciudadanía. Es decir, la gente dice como más o menos. O sea, como la fiesta en India. Escuchen el nombre que le quieren poner. O sea, eso no se lo va a aprender nadie. Aotearoa. ¿Aotearoa? Aotearoa. Sí, yo he leído eso, pero es que es una tribu, ¿qué? Es una tribu. Claro. Puede ser, claro. Lo que ellos dicen exactamente es que quieren volver a esas palabras de sus lazos con su cultura aborigen. Y esta era una palabra muy usada en esa época, en la época colonial. Pero ahí, si me permites, voy a decir que eso es lo que está acabando con el mundo. Que hay que ir a un dialecto indígena después de que un país lleva tantos años con su nombre. ¿Y eso como por qué? ¿Para qué? Exacto, eso es como que a los Chiefs de Kansas les quitan el nombre porque es el Chief Pelirroja y el Piel Roja, entonces es una tribu y entonces les hicieron cambiar el nombre. No, sí, no. No más, Nico. Sí, no, no. Aunt Jemima, que es que el sirup ese de maple canadiense trae una negrita en la carátula y que eso es una ofensa contra, porque era una señora mayor que era esclava. Yo la verdad es que... Pues ya tienen 70,000 firmas. Y entonces 70,000 firmas no cambia un nombre. No, ahí quedaron listos, fregados. Van a ver cómo van a llevar, impulsar el voto en el Parlamento o llevar la propuesta a un referendo, que es lo que quiere hacer el partido. Claro, llevarlo a referendo para que haya, bueno, tienen 40%, me dijiste. Sí, 40% de la ciudadanía como de apoyo sobre este nuevo nombre. Hoy hicieron una encuesta y pues eso salió, pero eso es muy difícil de recordar. ¿Se acuerdan cómo les dije? Amao, ¿qué? Atateroa, Atateroa. No. Ae. Tataroa. No, no, es muy difícil. Aotearoa. Aotearoa. Casi la pego, brother. Tearoa. Más uno para Jaime Sánchez por cercanía. No, no, tranquilo. No, le pegaste media. Es difícil, es como una tribu. No, no me gusta. Porque yo ahí recurrí a una tribu hace 700 años. Sí, no, nada que ver. Por la igualdad, por la diversidad, por la inclusión, por fluidos. No sé. Por fluidos. ¿Usted es fluido, Nico? Hombre, pues, ¿usted qué dice? Sí. Yo también. Orlando, ¿usted es fluido? Súper fluido. Habla 7 idiomas. Claro, es fluido. Muy fluido, Orlando. Es fluido. Fluido en 7 idiomas. Sí. Bueno. Sobre todo del idioma de la piel. Uy, ¿por qué? ¿Y a Darío le darán un homenaje como a Freddy, 7 días? Yo creo que sí, lo merece. De hecho, merecería 15 días. O como B.B. King, un mes. Creo que lo van a dejar en cámara ardiente hasta el viernes. Como por ahí, Jackson, ¿cierto? ¿Sí o no? Año. Claro, por ahí como hasta el viernes lo dejan ahí expuesto. ¿Hoy qué día es? Miércoles. Sí. Bueno, 2 días, mijo. No, pero 2 días. A B.B. King lo pasearon un mes. A Michael Jackson unos 20 días. Un año, diría yo. Los dormieron. A Celia Cruz le hicieron 3 entierros. Los dormir. Ni la gente, estoy viendo imágenes y la gente le bota aguardiente. Al carro fúnebre. ¿Pero murió del infarto o murió de cirrosis? Es que no sé de qué murió. No, parece que fue como un infarto. Claro, es que él había tenido también complicaciones con COVID, ¿te acuerdas, Orly? Creo que él había quedado como más o menos de eso. Bueno, muchachos, después de este maravilloso relleno a las 7:45. Pero le digo que relleno maravilloso. Pero estuvo simpático. Muy bueno. Muy fluido. Muy. Haré paso, ¿no? Sí. Haré paso y prepare el ganador del Twitter de hoy. Sí, aquí ya lo voy a listar. Y una cancioncita, Emilio, para irnos tranquilos con el mundo, hermano. Sí. Inflación anual de junio del año pasado a junio de este año en Ucrania. Porcentaje. La tiro más cambiada este man. Sí. Pero no se enloquezca, no sé. De un año. Sí, a junio. A junio. En enero era la mitad. Métales más musiquita, hermano, porque los veo más inflados. Pero ahí sí. Uy, está difícil. Aquí hay un delay bravo. Le digo, necesitamos a Santiago Vamos aquí para que nos sople, que ese es el único que sabe la respuesta. Bueno, 10 segundos ya. Orlando, se va a acabar la música. Es un porcentaje. El que ponga 40 hectolitros es un... Orlando, 38%. Mónica, 95%. No, ahí dice 9.5. Ahí hay un punto. No sé, Nico, usted... Sí, claro, ¿cómo va a ser 95? Tampoco. Es cierto que no soy tan estudiada en los números, en las estadísticas. Paso, pero ya tampoco. Espérese un segundito, vamos a mirar porque es que... Voy a ponerme las gafas. Póntelas, tus nuevas gafas. 9.5, correcto. 11.3 y Orlando 38. ¿Ok? ¿Y María Juliana? Ah, sí, ¿qué dice? Allá no hay inflación, Jaime. ¿Cómo no va a haber? No, porque todo lo producen para ellos. Menos 2 para María Juliana Correa, menos 1 para Orlando Rivero. Los originales. ¿Cuánto dijiste, Orly? 38%. Ah. La correccional. Le hicimos a María Juliana simples, ¿no? Sí, no, no hubo sevicia. Hubo sangre aquí. Hubo piedad. Sí, hubo piedad. 21.5%. No, qué cantidad. ¿Cómo queda el arepaso? Bueno, yo quedo con menos 28, Orlando y María Juliana quedan empatados con menos 20 y Nicolás con 3 punticos. O sea, María Juliana empató y a Orly. Sí, llegaron otra vez a estar ahí reñidos. ¿Tienen alguna duda del ganador del arepaso? Bueno, tontarrón con su arepa. Pero así tuvieran, no, si hago dobles, sí, seis por, no, podrían con dobles, pero no va a ser dobles. Nico, ¿quién ganó el tweet al Twitter a la pregunta de un ídolo tuyo al que serías capaz de declarártele si te lo encontraras de frente, qué le dirías? Y dijo Raúl Castañeda, a mi amor platónico de juventud, Pablo Turbay. Si Jaime coronó su reina, ¿por qué yo no puedo soñar? Uy, sí, qué tuitazo. ¿Cómo es, Nico? Pero... Toda. ¡Qué mentolatum de llegamos triunfo! Llegamos al final. No, perfecto, yo acepto todo. Llegamos al final de los un poquito fuerte y poquito misógino, ¿no? Llegamos al final de los originales con Emilio Sánchez. Listo. Los espero en el sabor de la noche. Programa. Sí, los espero en el sabor de la noche a las 8. Mientras tanto, vamos con Fatboy Slim y esto que se llama Praise You.